Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Confesiones de un jugador. Estamos ya, como el que no quiere, en el programa número 49. Comienza el camino al programa número 50. Qué ganas, tío, tengo de ver a los confesores que vengan. De ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a organizar? No, hay muchas sorpresas y no queremos revelarlas todas ya. Bueno. Pero sin embargo, hay una sorpresa. Y es que vamos a hacer el sorteo de nuestro... No es ni un concurso, es simplemente una muestra de aprecio mutuo entre fans y nosotros. Y es que resulta que si tú coges en iTunes, después de escuchar este programa, o cualquiera de los nuestros... O en iVoox. Y te apetece dar una opinión, un comentario, simplemente por haberlo dejado, entre todas las personas que lo hayan hecho, vamos a sortear una camiseta firmada por todos los miembros del equipo y a otras dos personas... elegida al azar, o sea, vamos a poner los nombres, los vamos a meter en una bolsa y vamos a sacarlo en directo, pues van a ganar un dibujo del caballero que vamos a saludar a continuación. Ay, que me voy a levantar de la siesta, madre mía. A ver, esto es... ¿Cuántas veces duermes tú al día? Pues las que hagan falta. Veremos a ver si no te duermes a lo largo del programa otra vez. Tal vez pide, es que parece que tiene narcolepsia o algo de eso. Hombre, no, 12, que uno tiene que descansar para levantar el país, hombre. Por eso dibuja con el ordenador, porque antes se le quedaba la cara manchada de tinta. Pero se desplomaba en el tablero. ¿Pero quién es esta vocecita? Soy Antonio, el señor Rosa. Hombre, el señor Rosa vuelve a Confesiones de un jugador. He vuelto. Esto es como... Vosotros no estáis al tanto del tema de la lucha libre, pero hay un luchador veterano que es el Enterrador. El Enterrador ya no está para muchos trotes. Oye, pero este año ha vuelto a ganar. No te metas con el Enterrador. No, pero a ver, el Enterrador, por ejemplo, es un generador de dinero muy importante para la compañía, como el señor Rosa. Pero sin... ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuánto dinero gana con el señor Rosa? Hostia. Gano poco, pero gano audiencia. Entonces, está bien. La cosa es que el Enterrador es de esos personajes que de vez en cuando... Se lesiona. ¡Qué miedo! ¡Parece el Enterrador! Pero participa en un programa y de repente sube el pan. Sube el pan y ya se puede estar 3-4 programas sin aparecer. No pasa nada, el pan ha subido. En el momento que baja... Me tiro un mes entero tomando apuntes para ver qué cosas puedo decir. Efectivamente. Digo, ya, estoy preparado. Y me dejan, vengo. Pues... Efectivamente, de repente, el dirigente de la compañía, el señor McMahon, o aquí en este caso la señora Ellie, da permiso a que el Enterrador vuelva y vuelve. Vuelve por la puerta grande, aquí tenemos al señor Rosa. Motivo de celebración. Pero la cosa es que en WrestleMania, cuando se acerca esa época del año, a finales de marzo, principios de abril, el Enterrador siempre participa. Y claro, lógicamente, los programas anteriores, pues tenemos que tenerlo ahí haciendo las promos para que la gente quiera pagar perra por el evento. Oh, vuelve la primavera, el Enterrador. Pues vuelve el señor Rosa a Confesiones de un jugador, pero además no vuelve solo. Tenemos aquí más gente. Hola, chicos. Who are you? El señor Murcia. El señor Murcia es el señor Android. Exacto. Y el señor Cervezas. El señor Pene en el banco. ¿Pene en el banco? ¿Eso qué es? Una cosa de lucha libre. Solo gente que haya visto algo de lucha libre. Más que yo no la veo, tío. Yo soy el que viene con el señor Rosa solo a los eventos especiales, okay, a dar el do de pecho y a explicar los cuatro juegos que realmente merecen la pena. Pues yo conocía los bancos de semen, pero los bancos de penes... Hay bueno, un museo, dona tu pene, hay dona un museo del pene por ahí. Este money in the bank. Por no sé dónde. ¿Sí? Sí. Yo no voy a ir. No, yo tampoco. Pedro, ¿tú qué dices? Yo me habéis dejado sin palabras con tanto semen, me estoy pegando un baño. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Quita que me lo quita encima! Bueno, la cosa es que Mr. Pay-Per-View ha venido, el señor Murcia, ha venido además para comentarnos una novedad en el mercado de juegos para PC. Bueno, una novedad, la segunda parte de una saga... Que ya diremos quién es. Hay muchos monstruos. Bueno, además tenemos también como público al gran Fermín, que participó en el programa de cervezas que hicimos, que está amigo dentro de del casa, feed, Confesiones amigo. De un jugador Unplugged, amigo de la casa. Que querías decirlo, ¿eh? Amigo de la casa, coño. Hombre. Y como tal, he venido a degustar cerveza también. Por supuesto. Esperamos ofrecerte lo mejor que tengamos por aquí y también lo peor, porque hay que dejar el frigo vacío. Entonces, bueno, sí, además hoy traemos un especial de los gordos. ¡Wow! Mira, hay momentos en los que uno puede decir... ¿Estás llamando gordo? ¿Fat special? Totalmente. Hay momentos en los que uno dice, hostia, programa 50, puedo detonar la gran bomba, el bombazo extremo. ¿Sabes lo que te digo? Que no. A nosotros a veces nos gusta dejar el tanque vacío y decir, ya veremos qué hacemos en el próximo programa. Y tendremos que verlo. Ahora después lo hablamos. Cuando terminemos de grabar. Pero en este programa tenemos invitados salvajes de lujo que, aunque han participado algunos en Confesiones de un jugador Unplugged, siempre están en nuestras bocas. De repente... ¡Como el pene! ¡Súper! ¡Siempre estás en la boca de Pablo! Bueno, Pablo siempre tiene el pene de alguien en la boca. ¿Esto qué? ¡No! ¡Chicos! A ver, cambiando el tercio que os ponéis nervioso. Vamos a tener un especial con especiales invitados sobre Steam, ¿verdad, Pablo? Efectivamente, la gran plataforma de descarga digital, el PC, esa tierra inexplorada por completo en Confesiones de un jugador, salvo por Mr. Indiana Jones, Pedro. También vamos a desvelar que 50 no solo es el número del programa, sino que tendrá otros significados. Claro. Tenéis que llegar hasta el final del programa para descubrir... Lo que mide mi pene. No, bueno, no. Algo parecido, Pedro. Pablo, dime. ¿Por qué huele? Porque he bebido mucho antes de venir al programa. Bueno, ahora después nos cuentas de qué va el tema y qué ha bebido principalmente. Chicos, comienza Confesiones de un jugador, un podcast de videojuegos diferente que lleva casi un año con vosotros y bueno, que es que no podemos dejar de celebrarlo. Es que nos gusta. ¡Ah, por ello! ¡Nos gustan las fiestas! Bueno, Pedro, hoy, ya que vienes tan perjudicado y eso, ¿por qué no empezamos viendo qué has bebido? ¡Oh, yeah! ¡Oh, fucking yeah! ¿Qué he bebido hoy? A ver, resulta que estaba en el curro y hemos dicho a los colegas, oye, vámonos a comer tal. Y el HP, es como la impresora, HP de mi jefe, ha dicho, pues yo voy con vosotros. Y decimos, joder, qué putada. Pero bueno, ya que viene, habrá que joderse. Y entonces, hemos cogido, nos hemos ido, nos hemos pegado una hincheta a comer para romper espaldas. Uh-huh. ¿Qué habéis comido? Pues mira, tío, si te lo digo, te voy a poner los dientes largos. Que no lo apoya, por decirte lo que he comido. Así no, que si quieres, te lo cuento. Explicit. Today is explicit. Listen to me. Pedro desatado. Entonces. El señor Rosa. Madre mía. Tenemos entonces, aquí a Juan Pablo. Pues mira, hemos comido sepia. Hemos comido gambas. Hemos comido pulpo. ¿Has comido coño? No, pero con tanto mejillón y tanto berberecho, como era como, sabe de... como que, como a coño, pero no echaba esa peste. Porque tenía arenilla, si no... Oye, no todos los coños están... Hombre, esto depende de que lo lave o no, no me jodas. Pero bueno, el caso es que entre almeja y almeja me he tomado como 5 cervezas, 3 chupitos, 2 copas, luego otra cerveza y ahora llego aquí y me dan más cerveza. Madre mía. Así que voy, Mr. Worldwide. Oh fucking yeah. Así que hoy, siguiendo la norma de hacer lo que me sale de los cojones, cuando me sale de los cojones, sí, voy a empezar hablando de música. Oh fucking God. Qué pedazo disco, maravilla de la música Madonna, actual. No es Madonna. Mejor, ¿ha mucho salido mejor ya Planet Pit de Pitbull? No, ojo, ojo, mucho mejor. El nuevo single de Cobra. No, es uno de estos discos que cuando lo escuchas es como si macho te la estuvieran comiendo y corriéndote continuamente. Es un orgasmo continuo. Tus 15 segundos de gloria, doy una y otra vez. Culo, boca, boca, culo. Te doy una pista musical. Venga. Knock, knock, knocking on heaven's door. No, nuevo disco de los Guns N' Roses. ¿Madonna? Bob Dylan. O Bob Dylan, o alguno que ha versionado esa canción, que son 400.000. ¿Tú te acuerdas? Use Your Illusion 2. Guns N' Roses. Uno de esos orgasmos musicales que hemos tenido. Es que cuando me habéis dicho nombre... Madre mía, vuelto a escuchar. No. Use Your Illusion 2. Use Your Illusion. ¿Qué? Ha sido como volver a los 80 de repente y decir... Mal. 90. No. Lo ganas al principio, yo creo que eran 80. Era al principio de los 80. Appetite for Destruction es del 88, 87, 88. Bueno, a lo mejor está lindando. Pero Use Your Illusion pero es del ha sido 91, como así. Rejuvenecer 20 años y decir, Dios, lo que me he perdido. Eso era retro. ¿Qué capo yo va a ser yo te retro? Hace 20, te dejé hace 20 es literalmente retro. Un orgasmo musical. Civil War. Qué pedazo tema. November Rain. No, es que es Guns N' Roses en su plena época con Slash y no las mariconadas que tiene ahora en el grupo. Por cierto, lo pisan a los Guns N' Roses en Inglaterra. Tío, no te corta el dedo viendo una Dios, cerveza. La ha metido para adentro. Yo con tal de beber cerveza hago lo que haga falta. Atención a Juanpa, ¿qué ha hecho? Dentro, que le ha metido los pelos para adentro la cerveza. Oye, a mí me gustan sin pelos la cerveza. Entonces, he venido así borracho, como aquel que dice en el autobús, para quedar bien. Ha venido en el autobús, ¿no? Qué capullo. Escuchándolo. Ah, no, que yo no soy rico. Taxi. Escuchándolo Guns N' Roses y ha sido como, oh fucking yeah, auténtico. Y aparte de eso, he escuchado otra mucha música que no es digna de mencionar después de hablar de este pedazo record. Así que voy a. ¿Sabes lo que está escuchando? Rumba. Pedro quiere su rumba. ¿Cómo? ¿Eso qué coño es? Ni de coña, ni de coña. Lo he escuchado por las voces de estos señores aquí que dan mucho por culo con el people, que parece que, ¡oh, mi ídolo! Pero no, capullece en vinagre. Anyway, después de 4 minutos de mi 15 segundos de gloria hablando de música, yo creo que deberíamos hablar, aparte ahí de lo que he bebido... Ahí está borracho como controla el tiempo, el cabrón. Ahí está ahí... You see, no, my friend. Borracho. Yo creo que es mentira que vaya borracho. A ver, demuéstralo. Vale, va borracho. Mira, antes de grabar el programa, estábamos hablando un momento y ha sido como esas veces que tú llegabas a tu casa borracho y dices, seguro que no me huelen. No se va a notar. Bueno, pues Pedro cantaba alcohol. Oh, yeah. Esas veces que te has bebido media botella de ron y llega y te decía tu madre, ¿hueles a cerveza? Tú pensabas así. Me has dado. Dos cervecitas me he bebido, mamá. Dos cervezas, mamá, no más. Pero bueno, no debemos de olvidar, aunque yo vaya borracho, que esto es un programa de videojuegos. Así que voy a hablar... Es bueno que alguien lo recuerde. Sí, del único videojuego que he jugado esta semana, que me ha tenido absorbido más que un polvo eterno, y que se llama, ladies and gentlemen, L.A. Noire. ¿La Noria? ¿Salía Belén Esteban? No, mucho mejor. Aunque hay muchas guarras como la Belén Esteban por ahí en el juego, no te vayas a creer. Pues ya me has quitado la gana de jugarlo. Que si no, Belén Esteban. No. Si no abren la boca, están muertas, pero están desnudas. Pero tío, ¿qué spoiler es ese? A ver, no estoy... Vamos a ver, un policía que está buscando pruebas, sean de asesinato, no van a ser de un buen polvo, voy a ver dónde se ha corrido la defa, no. Solo habla de sexo, bueno, no. Pues solo habla no, de sexo. No, hablo del videojuego, pero me entretenéis. Entonces, volviendo a los cánones del juego, que es de lo que se trata. Es un juego al puro estilo Rockstar. ¿Qué pedo llevo, Dios? Entonces, es... Estilo visual, movimiento Rockstar. Es decir, tú ves cualquier juego y tiene una movilidad increíble. Rockstar no es como... Se mueven como los de Rockstar. Si habéis jugado a un GTA o habéis jugado a un Red Dead Redemption o habéis jugado al puto sí, Lenoir, ese, sí. Te das así. Ese, esos gráficos que parecen antiguos pero que molan, que te cagas, que no son retro, mucho cuidado. Esa manera... ¿Qué te pasa, señor Rosa? Esos gráficos que parecen antiguos, ¿a qué te, a ver, qué te refieres? Sí, parecen retro. Sí, sí, vamos. No me, yo me recuerdan al Spectrum. O sea, yo juego con lágrimas en los ojos. Entonces, Es un juego que te mete directamente en 1944, uh-huh, en la vida de un cachorro, por llamarlo, no un pollo mierda, que llega a la policía de nuevo, y es un ex soldado que viene de la guerra. Oh, mía, qué típico, oh, qué típico. Vietnam, ¿verdad? Vietnam. No, Segunda Guerra Mundial. Pero como que Vietnam, cabrón. Perdón. Los japos. No se puede tener un desliz. Que sí, son los japos. Segunda Guerra Mundial. Entonces, empieza la historia y te va contando trocitos de su época japo. Japo, para quien no me entiende, japonesa. Lo de echa un japo. Es de la época japo. Sí. Y parte de cuando empieza su carrera en la policía. Entonces, no voy a hacer ningún spoiler, porque no estoy aquí para eso. Os voy a contar que es una historia muy dinámica, tiene bastantes sorpresas, bastantes momentos intensos, acompañado con, como dije el otro día, tipo GTA 4 lo tiene, porque más palabrotas que yo en 5 minutos dicen, pero elevado al cubo. Es como, hostia, tío, fuerte, explicit, pero que te cagas. Palabrota. Está en inglés, no nos enteramos. No, te lo subtitulan para que tú lo entiendas. Te lo subtitulan. Pero si van conduciendo y eso, pues como no te enteras. Sí. Es que hay un truco. Y esto sí que no es un spoiler, lo voy a contar. Si tú, por ejemplo, te gusta que te hagan felaciones en el coche, ajá, lo que puedes hacer es decirle a tu compañero que conduzca. ¿Qué? Te pones los brazos así y hace lo que te saca el capullo. No, en serio. Entonces, mientras que... Espera, bueno, Carlos, tu compañero te la chupa y conduce. No, a ver. Tu compañero conduce y tú te la meneas. Eso no es una apelación. Eso es una paja. Pero a ver, eso es un anismo. El juego es tan bueno que hace así, se pone la pantalla oscura y ya te dejan el destino para que no sea tan explícito. ¿Me pilláis? Sí, más o menos. Vale. El sentido del juego es tú vas resolviendo unos casos a través de encontrar pistas en los lugares del crimen y una vez que tienes unas pistas, interrogando a testigos o sospechosos. Uh-huh. ¿De acuerdo? Uh-huh. El juego básicamente se centra en eso. Entonces, tiene mucha acción y yo siempre lo voy a comparar algunas, uh-huh, que no todas escenas, con Uncharted 2 porque es alucinante. Sí, tiene algunas escenas de huida, de persecución, que a mí me recuerda cuando iba corriendo en Uncharted pegando botes como un cabrón, intentando no caerme por las rocas porque se hundían los puentes. ¿Cuántas rocas hay? Pues lo verás. Pues tantas como lianas, supongo. Lo verás porque no te lo voy a hacer el spoiler. Tiene momentos de burnout, donde va detrás de los coches pegando hostias para pararlo. Madre, es decir, es el juego soñado. No. Es un juego que es muy completo. Y tiene momentos a los Heavy Rain en los que solo tienes que hablar. ¿Se alejan a Montana? ¿Puedes follar como en Heavy Rain? ¿Hay algún gangster que tenga un huerto donde le ataque el zombie? ¿Con plantas? No estoy autorizado. Oye, ¿salen unos cerdos que raptan a tu hijo y puedes lanzar pájaros contra... Figurarle Tetris y esa cosa. No estoy autorizado por Rockstar a hablar de los DLCs que van a sacar. ¿Y si te persiguen, te puedes esconder en un montículo de paja? Pues no sé, pero esconderte y darte una paja sí que puedes. Qué bien traído. Parece que lo hemos escrito. Sí, que va. Entonces, tiene momentos de persecución en los que haces tipo Assassin's Creed sin que te vean, porque si te ven, falla el caso y tienes que empezar de nuevo. Sí, es un juego muy completo. Para mí tiene muchas virtudes y un defecto. Y es que hay muchos casos que son repetitivos. Ajá. Pero ¿qué pasa? Que según... Como Assassin's Creed, uno. Pero según se va desarrollando tu vena de detective, vas pillando el truco a las entrevistas, papi. No, en serio. ¿Tu vena de detective? Sí. ¿Cuala? La vena del apoyo se me pone gorda cuando se empalma. No me hables más de vena. Pero la de detective... Qué fácil para sacarle nada. Eso es zafio. Ejemplo de libro gratuito que es zafio. Todo lo demás, no. Tan era pertinente. De la novia y vena. De la vena de la patiño todo eso. Dios. A ver... Entonces, como iba diciendo, es un juego bastante completo, te da vuelcos que no te esperas, que están muy chulos. Uh-huh. Y yo desde luego digo, que le gusten los juegos tipo Rockstar, le va a gustar, le va a sorprender. Los interrogatorios son muy, muy jodidos, sabes si la gente dice la verdad o no. Tiene ciertos trucos que tienes que ir pillando. ¿Niveles de dificultad o...? No. Ok, como, como en Rockstar. Aquí es la, la vida esto como no es. Si falla un caso, lo puedes repetir para sacar mejor puntuación. ¿Cuántas horas llevas jugadas? De momento llevo 24. Uh-huh. Y voy por un... ¿24? Voy por un, por un 82% del juego. Pero vamos... ¿Pero del juego o de trofeos? No, no, no, del juego. ¿Y de trofeos cómo va? De trofeos todavía voy regulín, pero vamos. Voy encaminado porque ese me lo voy a sacar al 100% porque yo quiero sacármelo. Es algo personal. El 100%... Yo recuerdo en otros títulos de la factoría Rockstar, por ejemplo en GTA 4... según la guía de trofeo, el tiempo estimado para sacarte el 100% eran unas 200 horas aproximadamente. En este yo creo que con unas 90-100 puede darte sí. Optimista. Tela. Optimista. A ver, o te gusta... Trofeo desbloqueado, sí. Optimista. O te gusta o no te gusta el juego. Sí, mira, a mí me ha cogido tanto el juego así por los huevos... Ajá. Que voy a contar un pequeño breve consejo dentro de mis 15 segundos de gloria. Okay. Podéis compraros, queridos oyentes, el pase de Rockstar. ¿Qué es el pase de Rockstar? ¿Pero eso no va incluido con el juego? No. El pase de Rockstar es, tú pagas 8 euracos, o 7,99, no me acuerdo, y tienes todos los DLCs que han sacado y que van a salir en el futuro por 8 euros. Ajá. Yo de momento me he desbloqueado dos casos. Van a salir dos DLCs, de momento, cada uno a 4 o 5 euros, pues ya lo he amortizado. Entonces tengo 4 DLCs gratuitos, más los trajes, más juego extra que te dan para encontrar badges, lo que son placas de policía por toda la ciudad, chorradas varias. Entonces, ¿Hay muchos coleccionables en el juego? Muchos. Uno de ellos es conducir todos los juegos del coche. Es decir, todos los coches del juego. Entonces, tú te vas encontrando por el coche, los conduces, bajas. Entonces, yo te digo, voy a un 85% y me quedan muchos coches. Tienes cintas de película para ir coleccionando. No tengo ni una, voy por un 85%. Es un juego que si le quieres dedicar tiempo... Te da para mucho. ¿Va a ir volviendo y eso? De momento voy a terminar la historia, voy a terminar los crímenes callejeros. Y una vez que termine con eso, voy a sacar todos los casos con 5 estrellas. Tú cuando terminas un caso te dan puntuación de 1 a 5. Oye, te recuerdo que tenemos que hablar de más juegos en confesiones de un jugador en un futuro. Ya, pero ¿tú sabes quién soy yo? ¿Tú quién eres? Yo... Yo soy aquel que por la noche se confunde. ¿Cómo? ¿Qué capullo? Soy un caso que me juego, que me salen los cojones, cuando me salen los cojones. Y voy a jugar al puto juego de Rockstar. Bueno, el Noir, hasta que me lo acabe. Bueno, pues una cosa al menos que te voy a decir. ¿Quieres decir algo más? Yo también quiero decirte que al menos ya que te has comprado el pase este de Rockstar, que más o menos parece que merece la pena, 8 pavos y todos los DLCs que salgan. Van incluidos, así que está genial. ¿Y todos con trofeo? Vale, y todos los vas a ir comentando. Por supuesto, sí, señor director. Y nos vamos a ir enterando un poco de cómo va la cosa. Lo que usted me diga, mi director. Sí. Mi director. ¿Querías decir algo? Sí, me puedo despedir. ¿Ya? Sí, sí, de mis 15 segundos. Es que, tío, es que no, es que luego nos dejo tiempo a los demás. ¿Qué 15 segundos son estos? Aquí hay que hacer honor al nombre de 15 segundos. Estos son mis 15 segundos de gloria y dejo la palabra a mi siguiente compañero. Bueno, bueno, mi momento. Te toca. Me toca. Que soy como el Guadiana, que aparezco y desaparezco por aquí. Te toca, oh, anda que yo. Te toca. Anda que yo, que hace 20 programas que no vengo. Eso sí que es un Guadiana. En cojones. Eso sí que es un Guadiana. El segura, en sequía. Bueno, bueno, pues nada. Yo lo que pasa es que últimamente a mi hija le ha dado por una manía que es andar, y entonces estamos todavía detrás y delante, y he podido jugar cada vez menos. Lo que cansa eso, ¿eh? Me estoy quedando en nada. Entre ella y mi mujer, no puedo jugar a nada. Están chupando la sangre. Sí. ¿Y lo que es? ¿La sangre? ¿Solo la sangre? La sangre. ¡Ah! Más la sangre que otras cosas. Bien, bueno, lo que sí que he estado jugando, pues, a uno de los grandes hits de Blade, de PS3, de estos últimos meses, que es el Killzone 3. Dios. Que, famosérrimo. Como buen cutre y confesor, pues me esperaba que esté barato, y me lo pillé por 21 euros en Zavi, me lo pillé hace un par de semanicas. ¿Cuándo salió ese? Ese salió, pues, hará 4 meses, 5. Ha bajado pronto, ¿no? Ha bajado pronto. Y además aquí en España también ha bajado pronto. Yo creo que, igual que el Motostorm, el último Motostorm. ¡Ole, cerveza! Yeah. Que han bajado muy pronto. Yo no sé si es que como son juegos con mucho componente online y como se le ha... El como, se saca pasta, Network, como se saca pasta por... No, pero que como el Network ha hecho Catacroker, por lo menos... Grande mismo... Network, ¿eh? Grande sí, Network. Sí, sí. Seguro que habéis hablado mucho, pero yo desde la lejanía me quedaba acojonado, macho, con las informaciones. No, pues yo creo que eso, que a lo mejor eso ha influido para que bajen de precio antes de la cuenta. Porque ya te digo, habrá gente que a lo mejor solo los compre o lo iniciasen por el modo online y como no existía ese modo en ese momento, nada. Bueno, yo estoy jugando un poquillo la campaña y la verdad que bueno, los gráficos pues son de lo mejor de la consola. Hay una cosa que yo tenía en el 2, era una sensación que tenía en el 2, que era estar manejando un enano siempre. ¿Y eso? Porque todo el mundo es más alto que tú. O sea, tú estás jugando. En el 2, tú cuando te hablaban contigo, siempre le mirabas. Mirabas al pecho, ¿no? Sí, como sí, mínimo. Sí, sí, tenías que mirar como para arriba. Y dices tú, joder, esto. Vamos, no sé. ¿Has hecho alguna felación? Soy un elfo. Sin querer, ¿alguna felación sin pues, querer? Pues casi, casi. En este parece. O no sé si es que se me he acostumbrado ya, o, pero parece que he crecido un poco. Ya llevo una alza, ¿eh? O algo así. Y nada, la verdad que me está gustando bastante, bastante. El modo online no lo he tocado todavía. Lo tocaré la semana. ¿Qué? ¿De qué coño va el juego? Pues va de pegar tiracos, tiros. Pegar tiros, pero no tiene ningún background en la actualidad, en el pasado, en el futuro. Background. ¿Qué es? ¿Cuándo ocurre? ¿En el pasado, en el presente, en el futuro? Es una cosa atemporal. Sí, de unos malos que son los Helgas o los buenos. Y hay unos tíos muy feos con hace mucho, mucho tiempo. ¿Los buenos o los malos? Yo qué sé, los malos son unos que tienen los ojos rojos. Y tienes que dispararle. Hace mucho, mucho tiempo hubo una. Oye, una civilización. Este es de los pocos juegos que en la portada sale el malo en vez del bueno. Sí, Dios. No, es que en la portada sale Super Daimon. ¿No se te has dado cuenta? Qué cabrón, qué cabrón. Sí, ya te he dicho que salen los malos, no los buenos. No, pero te digo una cosa. Empieza el juego llevando... O sea, te da la impresión de que estás llevando un malo y mosquea un poco al principio. Luego ya pues te empiezan a contar la historia y hay una especie de flashback y toda esa historia y no, está muy bien. Pero centrándose en pegar tiracos, ¿no? En tiros sí, sí. Por doquier. Sí, sí, tiros por doquier. Pero además hay unos efectos gráficos chulísimos. Bueno, ya hemos hablado alguna vez de los jetpacks, estos que han salido ahora que Nothing to do llevar. Here. Sí. Para los memes. Y nada, y está muy chulo. Sigue pasando. Yo me compré el Killzone 2 de segunda mano y de vez en cuando había unos parones de eso de... Uy, parones imperceptibles a veces. Y sí, yo pensaba, digo, como esto de gráfico, es, ¿no? Como es de segunda mano, estar el disco rayado y tal, igual. Pero este que está nuevo, nuevo, nuevo, de vez en cuando tiene... No ralentización, sino como una menos de medio segundo, como supongo que es que la carga gráfica es tan grande porque a lo mejor tendría que hacer ahí de vez en cuando sus volcados de memoria. Un poquito de lag de este, que se queda unos segundos imperceptibles hasta que... Pero vamos, que el juego es una maravilla y visualmente, pues ya digo, es de lo más espectacular. Dígame, ¿está mejor señor que el Ebrio, dos? ¿Eh? ¿Está mejor que el 2? A mí me está gustando más. ¿Por qué? Pues por lo menos... Pues yo qué sé. Por la historia, por la acción. Te engancha más, ¿no? Pero si es de tiros, ¿qué más da la historia? Pero no tiene... Pero espera, aparte de los tiros... ¿Son más chulos que los del 2? No, aparte... A mí en principio me está gustando más que pero que solo, el 2. Pero el 2 está muy bien, ¿eh? ¿Solo tiene tiros? O sea, ¿no hay nada que puedes hacer diferente a los tiros? Hombre, comparado con el LNA, ¿no? Es que te puedes subir un coche que te la chupen, pues no, la verdad que está bastante limitado. Está bastante limitado. Intenta chupársela a uno y no sale. Una cosa. R1 más 1. R1 una cosa. Dígame. Con respecto... Al tema de... A ver, había... Este juego incorpora también como uno de los sistemas de control el PlayStation Move. No. ¿Tú has visto que la historia o la jugabilidad o un poco las situaciones del juego estén un poco condicionadas para forzar situaciones de tirar al pato? No. ¿Solo se puede jugar con el Move este? No, se puede jugar con... Se juega con mando, en realidad. Si quieres ser bueno en el juego, tiene que ser con mando, ¿no? Por cojones. ¿Cuál? ¿Seguro? Depende de la pericia. Yo creo, ¿no? Que no, ¿eh? Depende de la pericia que tengas. Con el Move te da más velocidad de respuesta a la hora de... Yo no lo he probado. La gente dice que en el online son carne de cañón. Imposible, ¿no? Ah, bueno. Si juegan con el Move. No, supongo que la precisión tiene que ser muchísimo más difícil con el Move. O sea, tiene que ser mucho más difícil que con el mando. Yo, si te digo la verdad, tengo el move ahí muerto de risa. Ni pues lo a mí me cuesta con el intentado. Pad este. A mí me cuesta con la ruletilla esa. Yo soy de botones. De arriba, abajo, derecha, izquierda. Yo no lo he probado, pero fíjate, yo pensaba que eso iba a ser... No sé, que iba a estar bien. Pero no lo he probado, lo tengo que probar. Es que como no tengo el segundo mando ese, y es un claro. coñazo que tienes que tener ahí el pad entero y tal... Es que si no es injugable. Bueno... Y eso, y que está muy bien, tengo que probar el online. Lo que pasa es que con el online estoy hasta los huevos de ser la carne de cañón de todo el mundo. Pues hasta que no juegue un poquillo de y tenga un poco de pericia, pues nada, me voy pues a meter. Yo quiero jugar con el señor Rosa. Yo también. ¿Cuánto lo han metido? Yo 4.000 millones nada, de puntos. Nada, ¿y tú? ¿Vos los, más? Los que haga falta. Ahí sí que me... Felaciones no, pero por culo me dan por todos lados con el online. Dice, creo que se deja. Y bien. Bueno, pero recomendable, ¿no? Recomendable muy, para pegar tiraco. Muy recomendable. Mismo, además, en los Mega Mondays de Xavi, 21, constantemente 20 ya a 20 y pico. En el primero que salió a ese precio, se agotó a lo largo de ese día. Normal. Yo los pillé en ese y me vino a la semana siguiente y justo este último lunes volvieron a ponerlo a ese precio, con lo cual habrían repuesto ya y supongo que la gente que se quedó con el juego en ese momento, goloso a 20 euros, ¿no? A 20 está muy euros, bien. De claro. hecho, hay una cosa curiosa que ahora mismo te pone y es más caro el 2 que el 1. Es que, perdón, que el 2 que el 3. Joder, pues... Y además la versión... Paradoja de la vida. Sí, sí. Y la versión inglesa está doblada al español, está perfectamente. Completa, ¿no? Sí. O sea que... No, que pero porque a lo mejor sacan precios especiales para puntual, para sacar stock o cualquier tipo de historias y... Yo es lo más baratico, pero bueno. ¿Qué más? ¿Has jugado alguna cosilla más? O sí, solo sí. Aquí, bueno, tuve la oportunidad de rejuvenecer unos 15 años. Oh. Y me eché el otro día una partida. ¿Qué pasa? ¿Te quedaste en solo y decidiste hacerte una pajica en tu casa mirando revistas? más o menos. No, estuve jugando con Hyde 80 a Streets of Rage 2. ¡Oh, yeah! Y nos lo terminamos. Yeah. ¡Dios mío! Y nos lo terminamos, bueno, hay que decir que eso fue una orilla, tampoco fuera... Como el Kickoff 98. Sí, no hace falta unos 200 horas como la Noria, pero estuvo muy bien. L.A. Noir. Ah, perdón. La va a mierda de pronunciación, macho. Sí, oye, bueno, la Noria. No es mucho mejor que la esos, Noria. Esos cabrones que dicen L.A. Noire. La Noria. La Noria. Que lo dicen con dos cojones. L.A. Noire. Ahí están. Saque peare. Lo mismo. L.A. Noire. Me gustaría decir, porque aunque nuestros oyentes son muy curtos con R, que noir es una palabra francesa, noir. Ya. Que es negro, es decir, la parte negra de Los Ángeles. LA viene de Los Ángeles, ¿de acuerdo? ¿Que es un juego de palabras? ¿O solo el entonces, el, si fuera los negros? Black Noir, ¿qué sería? Los ángeles negros. Sería el ojete negro. La traducción sería as, noir as. Tolo negro. Tolo negro, ahí está. Olo black. Olor noir. Con la noir, lo noir, lo negro. Noir black. Te voy a comer todo lo noir. Si se lo dices así a tu novia, lo mismo accede. No, además que lo dices, no, tú lo dices por ahí y dices, ay, este sabe francés, qué bonito. Y como no llevará un diccionario a mano, pues tú, por si acaso... Que tú date la vuelta que te voy a comer todo lo noir. Y dices, qué bonito lo que me ha dicho, en francés, el cabrón. ¿Cómo sabe, eh? O sea, ahora bájate la bragaca, que verás. Yo no sé francés. Perdón por la explícita. Pero me lo voy a inventar. Je vais manger noir. Le noir. Wow. Eso es lo que yo opino del... Bueno, francés. Chicos, ¿de qué cojones estamos hablando? Bueno, el francés que se pega en el coche este en la noche. Bien, me pido el comodín de mis 15 segundos. Bien, estuve jugando el otro día al Streets of Rage 2 y yo nunca había jugado con Hyde 80 online. Sabía que era un reparte pan, hostias como panes en condiciones. Y dije, vamos a jugar un juego en el que no me va a palizar. Bueno, al final nos pegamos más hostias entre nosotros que si hubiéramos jugado al Street Fighter. Es cooperativo uno contra otro. No, tienen las dos opciones, pero nosotros jugamos en cooperativo. Lo que pasa es que está lo típico que te puedes pegar con los compañeros. Pero, ¿no? Que claro, si tú estás con el colega ahí en plan... con tu bocadillo de nocilla, con los dos mandos, pues empiezas, ay, venga, yo por aquí, yo por acá, pero como no te llevábamos ni headset ni hostias, pues empezábamos a repartir hostias y enseguida nos cruzábamos uno con el otro, nos repartíamos. Eso, sin claro. querer, pero madre mía, qué gran juego, qué gran juego. ¿Tuviste algún momento de esos típicos de...? Porque además, eso online tiene que ser curioso. De repente, te meten una hostia, tú te acercas y dices, pues te la devuelvo. y acaba inflado, hostia. Yo quiero pensar, hubo varias, pero quiero pensar que fueron sin querer. Es que a no teníamos mejor, el gesto. A ti se te escapaba alguna. Sí, sí. Y él decía, Antonio, pórtate, que te influa. No, pero intentamos desarrollar la telepatía. Eso que vas tú ahí jugando y de repente le pegas un bidón de gasolina y aparece un cacho de comida y tú tienes más energía que el otro y así todos como haciendo, tú haciendo como movimientos para arriba, para abajo. No, no, cógelo tú y el otro. No, no, coge tú. No, coge la tú. La verdad es que vaya mierda el online de Play, ¿eh? Pero, no, no, pero es que poder hablar. No, coge, no lo cogimos al headset. ¿Tenías una party? Ah, no, es que no tenía ganas de coger el auricular. Espera, perdona, está hablando el presidente de Sony. Vicepresidente de Sony en España. Sony es una puta mierda. La PlayStation Network os está engañando a todos. No sé, esta semana no se han... ¿cómo se llama? Cuando los trofeos los quieres... sincronizado con tu perfil. Gracias, mi español muy malo. Este no es mi Pedro, ¿eh? Confesiones de un jugador no se hace responsable de todo lo que diga el presidente de Sony. Ahora entiendo por qué la seguridad de Sony era tan mala, porque el presidente era un borracho. Bien, jugando me di cuenta... Déjate la empanadilla, macho, ya habla. De cosas que me molaban, también la empanadilla mental y física. Aparte, mira, pareces un coñico. Pero me deja hablar, cojones. Mira la forma. ¿A qué vas a jugar? Sí, coño, si es que no habla. ¿A qué vas a jugar? Antes comes, coño, corre. Un piscinito jalado. Bien. Vamos a ver. El juego este tiene un montón de iconos de los 90. De esos que tú dices, joder, qué cabrones. Pues en su momento lo pondrían. O sea, yo me imagino ya los programadores. Bueno, ¿qué ponemos? ¿Qué está de moda? Pues no sé qué, pues lo ponemos. Tal cual. Entonces, ¡Luchaco! Por ejemplo, gorras para atrás. Sí, gorras para atrás y patinadores molones. Bicivoladores. Luego, los típicos malos de esos con el ciclo de colores. ¿Sabéis lo que es el ciclo de colores de las máquinas arcade y de las consolas 16-bit? Que como había muchas veces, pues por limitaciones de memoria, pues no podías poner muchos personajes. Entonces, eso es el razonamiento por el cual te venía un malo con una chaqueta azul, ¿sabes? Que le pegabas dos y lo matabas. Te venía uno con una chaqueta verde y decías tú, hostia, este necesita cuatro en vez de tres. Y luego era te venía colores, sí, el de rojo, ese era, de rojo, tío, el de rojo le tenías que dar 10. El de rojo te la ponía en remojo. Claro, ahí, o sea, está, ahí, era el mismo personaje, solamente que había un código. Eso sería las tortugas ninja, tío. Los juegos de las tortugas ninja. Y en GoldenEye, en Final Fight, hostia, en todo. Qué recuerdo. Eso es un código, o sea, es un número que le dice a la máquina, oye, aquí pon los de, si el color, el número de color es en vez del 7 del 8, sabes tú que este son 3. Hostias más, es que me acaba de venir una visión de los recreativos con las tortugas ninja pegando hostias al malo, que salía un malo lila, un malo rojo y un malo amarillo. Ya ves. Dios, puta, Michelangelo, cómo la hora. Bueno, Dios, pues, recuerdo. Pues aquí salen iconos como por ejemplo, uno de los malos es el último guerrero. Pero clavado, es el Ultimate Warrior, sí, que era en aquellos tiempos. En aquellos tiempos. Es que no ha jugado eso, Pablo, por favor. Pero sí, ¿qué me dices? ¿De la WWE? Pero ¿cómo sale a la calle ese hombre? No, no. Vestido pues, como el último guerrero. Como el último guerrero. Y cojones andando por la calle. Sí, sí, sí. No. Y además, cuando tú estás ahí de lo cargas, de repente le entra el baile ese de San Vito como el último guerrero y entonces reparte un par de hostias más. Y cosas así. Los típicos, pues... Yo, por ejemplo, veo enemigos que son una copia... Bueno, hay uno que se parece un huevo al Blanca de Street Fighter... de Street Fighter 2, que era el que aquellos tiempos estaba de moda. Mira que eso es característico. Sí, si fuese otro, pero hombre, Blanca, macho. Sí, parecido, sí. Es parecido, un tal. Un espinete a los guarros. Unos cuantos. Era rosa. Exacto. El verde. Era verde, ¿no? Blanca era verde. El Blanca era verde. Bueno, depende del botón que le dieras al color. Pero sí, el original era verde. Sí. Luego también te sale otro malo que es muy parecido a este del Fatal Fury. El que están los dos hermanos, Terry y Andy Bogart. ¿Y el otro cómo era? El Humphrey. Primer Fatal Fury Bogart. ¡Dios! ¡Tenés tanches! Era Joe Higashi. Joe Higashi, pues ese. Sale... Yo me la he puesto a huevo, tío. No podía evitarlo. Ahí, eso sí. Perdón. Hombre, la hora es que hemos estado currando y perfilando este guión para que esto que todo cuadre. Como, era un puzzle cósmico. Perdón, es que me ha salido del alma. Me ha salido del alma. Nada. Eso se trata. Y bien, y nada, hay un juego que me trajo muy bueno. Ahora, ya te digo, nos lo cepillamos en una hora y poco, utilizando continúe y tal, pero vamos. Que ¿cuánto? Bueno. Todos. Pues yo creo que Hyde 2 y yo 1. Pero no es que yo sea más bueno, no, es que Hyde es un machote y va por todo. Yo estaba así un poco... Además había veces que cuando me acercaba era no le podía darle una hostia a nadie sin que él me la diera a mí o yo se la diera a él, con lo cual... Pero era ilimitado, continúe. No lo sé. Lo que pasa es que cada pantalla. En cada Vintage Collection siempre ponen algún límite. Sí, pero lo que pasa es que el límite es muy amplio porque cada partida teníamos 8 o 9 vidas. Con lo cual te daba un margen importante. ¿Y cuánto tiempo se tarda en completar? Yo creo que fue una hora y 20. Una hora, hora y algo. Okay, hora y poco, ¿eh? De trofeo, ¿cómo va esto? ¿Los miraste ni siquiera? Sí, al terminar me dieron uno que era cooperativo y no sé, es que no me fijo en esas cosas. Okay, yo solo juego. A los usuarios de PlayStation Plus se lo ofrecen de forma gratuita este mes, sí. Pero sin embargo, 2 semanas más tarde siempre sale la versión de pago para los que no lo tienen. 5 pavos, ¿cómo lo ves? Uf, no, vamos a ver, el juego está muy bien. Yo me lo pasé muy bien, sobre todo rememorando mi juventud, en la que le eché mucho tiempo a ese juego, pero lo veo demasiado. De todas maneras, ese juego, o sea, te lo puedes pillar por ahí, pero si te interesa el rollo de los trofeos y tal, pero es que si te la soplan los trofeos, lo tienes en el paquete ese de Mega Drive Ultimate Collection. Lo que pasa es que ahí no tiene online, creo recordar. Entonces, eso sí que es una cosa que si te interesa mucho y tal, pues sí, pero lo veo caro. 5 y pico lo veo... ¿Qué precio le pondrías si pudiese elegir? Pues yo qué sé, 2 o 3 euros. Una ¿Dos pavos bien. Estaría bien, por ejemplo? Con ¿1,99? Sí, incluso 3. ¿Sí? ¿14,30? ¿What? Póngame 5. No. Bueno, 3 o sí. ¿Qué más tenemos por ahí en la recámara? Pues nada, voy a hablar de música. Ah, sí, pues, sí, se deja mucho a ti. Sí, sí, hombre, no sabes tú cómo. Bueno, además con música con una primicia. Yo soy aquí. Mundial. Vamos a poner música del grupo que voy a hablar en el juego. Oh my god. La idea es, nos va a matar. Que no, que se dejan ellos. Que los de Lorca, ahora con el concierto de Lorca. Es un grupo. Hijo de puta, querían robar, al final se han echado para atrás. Porque son unos come mierda. Por ejemplo. Pero yo quiero criticar que capullo. Pero los hijos de puta, en un concierto benéfico de tambores y trompetas. Y de playbacks. Y totales. Querían cobrarle a los pobres críos que estaban ahí en la Plaza de Toros los derechos de autor. ¡Te cagan, Lorito, hijos de puta! Que yo estaba hablando de Lorca. Oye, no digas... Claro. No de Jean. Es que eso también... Pensaba que era de Jean. Querían cobrar, tío, por eso. Escucha, no digas hijo de puta porque seguro lo tienen registrado. Hijo de puta, hay que decirlo más. Hijo de puta más, la tiene registrada también. O sea, no se puede cantar. Eso se la pagamos a Mr. T y eso es con arreglado. Y se arregla rápido. Bueno, ¿qué grupico? Bueno, hay un grupo zaragozano que visitó la semana pasada Murcia. Ano. Y que se dedica a hacer... Mañas joteras. No, pero también seguro la harían bien. Bien, es un grupo que en directo es una panzada de reír. Y se dedican a hacer versiones de canciones famosas. Entonces ellos cogen una canción famosa, le cambian la letra por lo que le apetece y bueno, y normalmente pues te partes el ojete. Y en su página, tú te pones, se llaman Los Gandules. En su página, pues bueno, puedes pillarte todos sus discos por 30 euros. 30 euros te mandan una camiseta, sus 4 CDs y un DVD. Y por 20 lo mismo, pero sin camiseta. Y hay un apartado que se llama Se Pirata, donde tú te puedes meter y descargarte pues su... Hay 3, 4 canciones son un poco antiguas, no son lo mejor, ni mucho menos que tienen. Pero libre, además que ellos dicen que lo reparten. Y entonces, pues yo voy a hacer mi granito de arena y vamos a poner... ¿Y qué tipo de música hacen? Los Gandules. Pues lo mismo, te pueden hacer una versión de una de Mecano, que te pueden hacer una versión de una de los Beatles, que te pueden hacer una versión... ¿No tiene ningún estilo musical? O sea... No, mira, tiene una versión, por ejemplo, de All My Loving de los Manolos que se llama Batman Robin. Batman Robin. Momento, Batman Robin. Lola. Es maravilloso. Luego, hay una versión de una de Mecano. Programa, confesiones de un jugador 49. Justo antes del programa 50... Vamos a terminarlo, no con nuestro tema estrella de Silent Six Sexy, sino con los Gandules. De Gandules. Bueno, pues lo que vamos a poner es una versión, que es una canción que se llama La Década Apestosa Mix, que es como una versión de estas de La Década Prodigiosa, de trozos de canciones de esos que eran insufribles, pero versionados por ellos. Como, por ejemplo, esta es la canción, esa, yo no te pido la luna, pues yo no soporto a la duna, etcétera, etcétera. Grande, y lo ponemos ahora o después, entonces. Lo ponemos después, para terminar. Es que aquí en medio... Vale. Mañico, ¿no? Correcto, pero muy bueno, además con... Por ejemplo, vinieron aquí a Murcia Y además los tíos súper entregados con lo que era el público. Éramos cuatro gatos en un bar de la Plaza de Toros. Y os diciendo, ah, bueno, hemos dicho ahí en Zaragoza que vamos a Murcia. La gente, hostia, vaya en todo lo más alto, madre mía. Sí, sí, tocamos en la Plaza de Toros. Y la gente, hostia, en la Plaza de Toros. Pero claro, era un bar en el que habríamos 30 como personas. Ahí está. Más o menos, más o menos. Y entonces empezaron... ¿Tenés el pase VIP? Es que éramos top VIP, como éramos por tres gatos. Era el pase. El pase. Bueno, empezaron con una versión esa de dime tu nombre... Y la versión era, y daré reina de un pozal de acelgas, tus ojos miran, uno pa' Murcia y otro a Cartagena. Y así seguía. Grande. Muy grande. Muy bien. Bueno, pues qué bueno es la música divertida. Recomendación. La música divertida. Recomendación. Bueno. Pues nada, señor Rosa. Ya está bien. Pues muchas gracias por sus 15 segundos de gloria y continuamos. ¡Yu! Oh yeah. Bueno, chicos. Señor Murcia. No sé si os acordáis de mí, que hace 20 programas que no vengo. Y bueno. Estoy tremendamente contento de estar aquí otra vez grabando con vosotros. Ay, de verdad. Tremendamente contento de no haber venido. No. Ya no lo has podido evitar. Hay un momento, de hecho, aquí tenemos a una pequeña que estaba esperando que, sí, que llegase. Que llegase yo. ¡Me cago en Dios! ¡Una pistola no! ¡Una pistola no! Sí, yo estaba impaciente, sí. De hecho, Pedro, comentario de Lepa y de esto es el riguroso, por favor. Directo. No, esto ha sido como cuando uno se corre por primera vez y sin darte cuenta la Lepa te salta por encima de la cabeza, rozándote la frente con la potencia juvenil. Y te rompe un párpado, Pues lo mismo, pero con una cerveza llamada Chimay. Oh, por pero Dios. Pero no solo eso. Por es Dios. Azul. Una Chimay azul. Azul, sí. la más potente, la más cara. Este segmento de tapas. Patrocinado por Victoriño, que nos quedaba por aquí esta botellita de, sí, verdad, de cuando sí. Vino la última vez. Y es una delicia. Esto hay que tomárselo como si fuese un cubata. Sí, sí. Igual pillas sí, más sí. Cebollazo con esta la... cerveza. Con además, esta. Es que mírala a la luz y no ves nada. Totalmente opaca la cerveza. De opaca a paca. Bueno. Está patrocinado por Victoriño, ¿no? Y por una Chimay azul del copón. Porque no tiene otro calificativo del copón. Del copón que nos vamos a tomar ahora mismo. Exacto, por aquí está, que vaya rulando. Exacto. Yo, que guarde, ¿eh? Que guarde. Bueno, Juanpa, ya sabemos lo que vas a beber. Exacto. ¿Qué has bebido hasta ahora? He bebido cerveza Maternus, creo que esta es la de Lidl, si ajá. No me equivoco. Efectivamente. De Mercadona. ¿De Mercadona? No. Maternum no es de Lidl. Pero esta es la del Lidl. Me suena que es de Lidl. O es muy parecida a la del Lidl. La botella de Lidl es pero... Pues es alemana, creo que es alemana. Claro, sí, tiene la misma. Pero es muy parecida. De hecho, está mucho más suave que la del Lidl. Cuando la he probado, he dicho, creo que no es la del Lidl. Delicia. Y una Estrella Levante y una Finhardhorner. Creo que es del Lidl. La Finbrau esta es de la barata del Lidl. Del Lidl. También tenemos por aquí... Mau Negra. Una Delicatessen. Pero al máximo. En relación calidad-precio, Mau Negra me pone. ¿Te pone? Sí, siempre son 60-65 céntimos. Es tipo Pilsen, pero negra. Pero no es stout. Suavecita, o sea, te la puedes beber como si fuese una cerveza normal, pero con un grado de quemado de quemaico, tostaico. No, las negras son quemadas, o sea, es cuando las queman. Pero bueno, no solo sé hablar de cerveza, aunque no lo parezca, que solo vengo en los programas de cerveza. Bebe. En los programas de cerveza. Bebe y ya ve. Silencio de probar la Chimay azul. Como si quieres, si me tiro un pedo para que se oiga. Los silencios en la radio no pueden ser. Pues la Chimay azul es la cerveza de las tres chimas que hay, es la más fuerte, que tiene 9 grados. Hostia, Dios mío. Cerveza potente, pero es lo típico, 9 grados, que no se nota que son 9 grados. No. O sea, además, te la puedes beber sin ningún tipo de problema. Es una cerveza suave, de hecho bastante dulce. Bastante dulce, pero bueno, una cervecita de puta madre, como todas las Chimay. Si es que la Chimay... No hay nada que hagan mal. Los quesos, las cervezas, las abadías, los restaurantes con carne. Si es que todo lo hacen bien. Increíble. Hostia. ¿A qué has jugado esta semana? Como voy a decir, no solo sé hablar de cerveza. Yo la verdad es que soy un también poco... También sabía hablar de tetas. De tetas, de mujeres, sí, hablo un poquito. Y también poco de videojuegos, pero algo hablo. A ver, yo soy un casual gamer. le he cogido el relevo de Alico. Y esta semana voy a hablar de, en primicia prácticamente, porque salió ayer. Dios. Salió ayer, realmente lo tengo en la mano ahí, recién abierto prácticamente. Lo he instalado, he jugado un poquito esta mañana. ¿Instalado? ¿Cómo que instalado? ¿Sí? Diréis, hostia, instalado, si esto que son palabras nuevas. Pero de confesiones. Pero si no íbamos a hablar de instalaciones hasta escuchar el especial de Steam de ahora después. Pero ¿cómo que instalado? Ah, hombre, estamos hablando de juego de ordenador. ¿Qué es eso? ¿Cómo? What the motherfucker. ¿Cómo se dice? Así, ¿no? Está muy bien. Juego. MSX. ¿Cómo? Nos quedamos en el Pentium 1. Es que en el Amiga se instalaban juegos. Aunque no lo parezca, los ordenadores siguen siendo una plataforma cojonuda para los videojuegos. Lo que pasa es que las consolas, lógicamente, han tomado el poder porque están específicamente hechas para eso. Sí, de hecho, ahora mismo nosotros estamos hablando así normal, pero cuando terminéis de escuchar este programa, vais a plantearos seriamente ir a comprar un ordenador. Y no solo por lo que nos va a comentar ahora, sino por... Por todo lo que viene. Por Steam y la calentura general con la que vaya a acabar. Es que no se os tiene que olvidar que todo esto nació en los ordenadores. Todo lo que vivís vosotros con los videojuegos, con las historias, hostia, lo primero que nació fue el ping-pong prácticamente en el ordenador. ¿No? ¿Me equivoco? También estaba en consola. Sí, hombre, pero cuando primero se hace fueron los ordenadores y después salieron a las consolas. Fucking whatever. ¿Eso qué significa? Que lo que sea. Venga, eso. Sigue. Pasa palabra. Lo que quiero decir es que los ordenadores son una plataforma igual de válida para jugar a ciertos videojuegos y en este caso, y de hecho casi todos los videojuegos pues salen también para ordenador. Y en este caso, no sé si os acordaréis de una saga, porque ahora se ha convertido en saga, porque estamos en la segunda entrega, y espero que haya más, de la aventura gráfica Hollywood Monster. Oh my God. Un clásico de Pendulo Studios, distribuido hará unos 15 años, o 12, o yo que 15, sé, unos 15, cuantos. 15 distribuido fecha. Por Dynamic Multimedia. Hace justo 15 años. Y ahora, sin embargo, la secuela sale editada por... Por Péndulo Studios. Por Péndulo... SFX. FX y Péndulo Studios. Ok. FX Entertainment. Estamos hablando de... No sé si acordaréis, la gente que tengáis ya 25, 26 añicos. ¿De qué iba Hollywood Monster? Estamos hablando de la aventura gráfica de toda la vida sobre unos monstruos. ¿Cómo? ¿Superior a Monkey Island? No sé si superior, porque Monkey Island... Dilo por mí. No, espera, está hablando de... No era superior. Es que son cosas diferentes. Tú eres cola de un pegamento. No, yo soy cola de tu pegamento. Es que son cosas diferentes. El Monkey Island yo creo que es un poco más antiguo. Gracias. Creo que es un poco más antiguo del Hollywood Monster, porque el Monkey Island yo creo que salió por menos dos o tres años antes que el Hollywood Monster. Dos o tres, no. Cinco por lo menos. Digo, por decir una cifra y no irme muy para atrás. Sí. O sea, a nivel de gráficos no, era bastante, embargo, diferente. A nivel diferente. De jugabilidad, de guión. De guión y de desarrollo de la historia, Monkey Island era... Es que Monkey Island fue de las primeras. Es que fue de las primeras, tío, de estas primeras bestsellers de los videojuegos. No, pero hombre, había salido el Indiana Jones antes, había salido Monkey Island, había salido Loom... Que había habido un rodaje. Sí, pero no eran tan... Los King Quest, Larry... No, había varios. Sí, ¿Larry sí. es de la misma época o...? Anterior. Incluso, ¿no? Sí. Pero es que Monkey Island es... Bueno, es la cosa es que unos años más tarde decidieron sacar Hollywood Monster 1, que era la versión española de toda esta aventura gráfica, exacto, ¿no? España se decidió a sacar un videojuego, una aventura gráfica, y sacó Hollywood Monster. Que os acordáis, pues hablamos de monstruos, de un detective, de una tal... lo típico de tu pegamento y cola nos juntamos y hacemos aquí un niño y ese tipo de cosas. Había una rubia por ahí. Exacto. Y una banda sonora hecha por la Unión. Hostia, sí, que era muy grande que día se llamaba al principio. Enigmas, que Dios. Tú el disco ese que luego instalabas en el ordenador lo podías poner en tu equipo de música y sonaban. Y te sonaba el tema de la Unión. Estaba, es que yo creo que si abrías el disco, abría una carpeta que ponía soundtrack o alguna historia así y salían los dos o tres temas. Y los podía reproducir individualmente. Uh-huh. No sé si con esto seguirán con la misma historia. La banda sonora no tiene nada que ver. Nada que ver. No por sale, ahora. No sale por la ahora. Unión. No. La Unión se retiraron. Sale creo, Pitingo. Sale Pitingo y llamará. Killing me softly with this. No. A ver. Hollywood Monster 2. Vamos a centrar un poquito en el videojuego. La idea es exactamente la misma que Hollywood Monster 1. Aventura gráfica. Al uso, la de toda la vida. la de voy andando y veo una cosa que se puede interactuar con ella, le aprieto, me la quedo, la junto con otra y interactúo con otra. La aprieto. Ajá. Sí, sí, sí, es que es así. No está atento porque hubiera podido... De apretar algo. Hubiese hablado de coger me follo a una y después a otra. Coger cosas, unirlas a otras y apretarlas. Y luego meterlas dentro de la cerradura. Las posibilidades son infinitas. Infinitas, totalmente. Pero bueno, la idea del videojuego es exactamente la misma que hace 15 años. Polla de goma en chocho peludo. Ay, pues entonces, la idea es la misma, exactamente. Y además, es que, por suerte o por desgracia, es que no ha variado en 15 años. Uh-huh. O sea, la idea es exactamente la misma. Y han dicho, ¿qué hacemos? ¿Hacemos una innovación de la hostia y tal? No. Dice, vamos a coger el mismo guión, o un guión muy, muy, muy, muy parecido, y vamos a añadirle unos gráficos en Full HD de puta madre, que eso sí. Estamos hablando de gráficos que yo nunca había visto en, artísticamente, en un PC. Artísticamente, desde luego, esto muy ha metido bueno. Una subida excepcional con respecto al Hollywood Monster original. Es que no es comparable. No es comparable. No es comparable, pero por ejemplo, el otro parecía un juego Flash. Sí, totalmente. Raro. Joder, ¿qué? No era la bomba. 15 años, no es pero, yo no puedo comparar con él. En su día, incluso, en comparación con otros productos similares de la época, tenía ahí su tonillo, un no, poco pero, cutroncete, ¿eh? Porque era un estilo de dibujo animado, de cómic en movimiento. Vaya, ahora estos cabrones inventaron el cel shading antes de que estuviese de moda, no te no, jodes. Pero, hay es así, un cambio, pero... así. Esto creo que primero hizo una aventura gráfica que era algo objetivo o en Cocajonia o algo ah, así. Ah, sí, sí, eso sí, sí, sí. Pero que el aspecto era más parecido para lo que eran los Monkey Island, o sea, el tipo sí. De gráfico, sobre todo el Monkey Island 2, que tenía 256 colores, que era la re hostia, y tal. Y luego ya hubo un salto que la aventura el primero en Amiga también los tenía. Vaya. Empecé también, pero la versión CD, ROM, que nunca vi. Bien. Luego hubo un momento en que sí que dieron un poco el salto a los dibujos animados, toda la aventura gráfica. Por ejemplo, el King's Quest, no sé si fue el 6, sí. Que tienes que llevar a una chica, creo que era. Ese el Monkey Island 3 también estuvo de ese estilo, entonces era lo que había en ese momento. Y yo claro. No recuerdo que fuera una cosa revolucionaria ni. No, pero me refiero que no que cantasen mucho. Que va, que va. Era un juego bastante. Hombre, no podías compararlo a lo mejor con las superproducciones, ¿no? Claro, pero que aguantaba muy bien el tipo. Sigue siendo un juego español y que se ha hecho en España. No, pero que no, está no, bien. A ver, hace 15 años en España. Perdón, un momento, que está hablando aquí la furia. Coño, es que estamos hablando de hace 15 años en España. No sé, tampoco hace 15 años experto, en España pero... teníamos comandos. Hace 15 hace años. ¿Hace 15 años era comandos? Claro, ¿tanto? Y todos los títulos de Dynamic de antes, de muchísimo fútbol, antes. Habíamos tenido el Astro Marine Corps, no sé, el After the War, muchísimo antes, la época de Dynamic. Sí. Pero en 3D. No, pero tuvo Dynamic ahí una época. Que, bueno, que muy buena por eso, que 8, que decidió por eso. No, pero eso, en esa época, por ejemplo, estaba el Desperados ese... Sí. Pero todo eso fue sobre todo la edad de oro del software español, fue cuando estaba... Pero en su época del PC, que luego sacaban sus recopilaciones de juegos de Dynamic y tal... Hostia. Fueron unas navidades que más o menos coincidieron con el PC Football 5, sí, con sí, el 6, 6, con el 7... Sí. Antes del declive. Sí, el declive. Lo que pasa es que el PC Fútbol. Yo no sé si es una cosa personal. El PC Fútbol 5, cuando empezaron. Porque salió el FIFA 96, que era medio 3D y tal. Y dijeron los de PC Fútbol. Hostia, pues vamos nosotros también. Un simulador. ¿Hay todavía alguien que consiguió ese, no, jugarse una partida sin que se le quedara colgado? El 7. A partir del 5. Explotaba el ordenador. Una cosa que sería súper. Físicamente imposible. Una cosa que sería súper interesante. Sería poner ahora mismo el PC Fútbol 7 una en nuestros ordenadores y ver revisión. Si sigue funcionando. Porque a lo mejor todavía se queda colgado. Hay una cosa que no tiene nada que ver, pero voy a salirme del férreo guión por una vez. Que hay una web, es que me acabo de acordar, a ver si la pongo luego en el foro, de frikis que se han dedicado a seguir actualizando las bases de datos del PC Fútbol. Dios, entonces tú puedes jugar al PC Fútbol 4. Sí, sí, sí, te hace ya tiempo. fmsite.net. Sí, no lo sé. Es que esa no, esa no es la página donde, ah, pues, donde están toda la peña acá. Pues tú puedes ahí jugar a tu PC Fútbol 4 sí, o PC sí, Fútbol 5 sí, lo con los datos actualizados. Sí. A día, bueno, de hasta hecho, que sale Neymar en el Madrid y aún no lo han fichado. Bueno, pero, grado de ¿con quién estamos hablando? Eso es la versión overpowered. Exacto. Bueno, o sea, Hollywood Monster 2, gráficos HD, diseño artístico fenomenal. Fenomenal, pero sí es verdad... lamento ser tan crítico, pero tiene dos cosas que a mí no me han gustado en la hora y media que he jugado porque salió ayer. Lógicamente no puedo tirarme toda la noche jugando. Una, un juego como una aventura gráfica, que no tenga intro. O sea, solo que es ausencia de intro, o sea, le das quiero jugar, play, jugar, y sale directamente con el personaje hablando con una muchacha ya y no hay intro ninguna. Si fuera en consola y fuera de Kojima, en esa hora y media hubiera estado con la intro todo el rato. No, no, pero lo que es ausencia en una aventura gráfica, o sea, que se sí, tiene sí, que poner un poquito claro. En idea de lo que estás buscando. Sales con un tío, o sea, que no sabe ni lo que es el tío, una tía que no sabe lo que es la tía, y te dice habla y empieza ya a buscarte las castañas. Parece, sí que es verdad que este juego, hace un año, que creo que llevan un año y medio o dos años prácticamente desarrollándolo, se llamaba The Big Thing, este juego. La cosa grande. Exacto. Pedro, la cosa Pedro, grande. Pedro está noqueado. Out. Está out. De repente ha caído. Quítate el gotero. Entonces, se llama Big Thing. Y iba un poco por ahí, de monstruos y tal, pero yo creo que han dicho... ¿Cómo podemos estar hablando de The Big Thing sin que Pedro diga nada? Estoy entre indignado... Este programa le queda un programa de vida, ¿eh? Sí, sí, sí, o medio. Pedro, tío. Mira, que viene, Pedro. Que viene. Viene dormido, pero viene... A ver, el botón de censura, ¿preparado? The Big Thing. ¡Pi! Pues eso. Vaya fail. Bueno, es que la censura aquí funciona. Exacto. No sabéis lo que ha dicho antes. En el pi, lo que ha soltado por la boca. Es un salvaje. Es un salvaje. Lo más bestial que se ha escuchado. Ya no viene más. De un jugador ya no viene más. Y no lo vaya a oír. Ya no viene más. Ya no... Bueno, entonces, lo que estaba diciendo. Lo de la intro, ¿no? Sí, que no hay intro. No hay intro. Y que esto se llamaba The Big Thing. Exacto, coño. Se me ha ido con las cosas que dice Pedro. Es que se me va hasta de la cabeza la idea. Es que. Entonces. The Big Thing. Entonces, yo creo que han hecho, a mi parecer, una especie de reconversión. Han dicho, hostia, The Big Thing no lo va a conocer ni su puta madre. Vamos a coger Hollywood Monster porque hay monstruos y se parece un cojón. No. Y no es broma. Es que yo me acuerdo de bajarme la demo en inglés. El protagonista hace 6, no es el mismo, meses. ¿No? Es el típico que en este caso es periodista, pero se convierte en agente secreto. Igual que en el 1. ¿Y la rubia quién es? La rubia es la otra periodista que casualmente en el 1 también hay otra rubia. Ajá. O sea, a mí me parece que han intentado hacer una especie de idea con otro nombre y al ver que se iba a comer un jano marrano, ya. Han dicho, vamos a ponerle Hollywood Monster 2. La nostalgia ahí es... Exacto, claro. Que es lo que me pasa a mí. Si no me lo hubiese comprado y yo ver Hollywood Monster 2, he ido al instante y me lo he comprado. Ok. Entonces yo creo que han ganado puntos. Oye, una... 19,99... Un juego con unos gráficos HD de puta madre, que viene, además, en esta edición que es coleccionista, que viene Hollywood Monster 1, para nostálgicos, que lo pienso jugar otra vez cuando me pase este. Bien. Pero viene por $19.99, tío. O sea, estamos hablando por de 20 pavos, euros, tiene macho. Dos juegos, uno de recientísima hornada y... Sí. Y con bastante un diseño bien, estupendo, pese a que no tenga intro, de puta madre. Pese a que no tenga intro y sea un poco, al menos en guión, como veo... Como he visto a la hora y media que he jugado, un poco muy parecido al primero. Uh-huh. Pero bueno, es un juego entretenido. O sea... Luego, lo que es la dinámica de interacción con objetos, veo que las frases, por ejemplo, son frases normales. Vas seleccionando una Exacto. frase y vas consiguiendo tu objetivo. ¿Verdad? Igual que el primero. O sea, yo converso contigo y te salen cuatro opciones. Y tiene, sabes que las cuatro opciones tienen en cada opción otras dos opciones. Y en esas dos opciones, otras dos. Así hasta que terminas. El tema de interacción con objetos, ¿cómo está resuelta? O sea, igual que en la mayoría de las aventuras gráficas. Ajá. O sea, uno este con este y este lo que sale lo uno con el siguiente. O sea, okay. Si es que no se ha calentado la cabeza, ¿no? Veo cosas, detalles curiosos. ¿El juego tiene niveles de dificultad? Sí, pero vamos, si a eso le llama niveles de dificultad... ¿Cómo están gestionados los niveles de dificultad en una aventura gráfica? No, a mí me ha sorprendido porque es la primera vez que me enfrento con niveles de dificultad y he dicho, hostia, digo, me lo van a poner difícil. Y pongo nivel de dificultad, sin nivel de dificultad, o sea, para primerizos, con pistas y con le das a un botón y salen todos los lugares donde puedes interactuar. O sea, así de claro. Fijaros, ¿eh? O sea, le das un botón y te dicen esto, puedes interactuar y te dicen, haz esto con esto. Eso es para novatos. Siguiente, te eliminan, te quitan las pistas y te dejan los lugares para interactuar. Y el de para superentendidos, que ya en nivel rojo y además pone danger, cágate. Te ponen una calavera. Es una calavera y te pone Danger el rojo. Ya sabes que es cojonudo, porque es que el nivel verde es un muñeco sonriendo. Sí. El nivel avanzado, que es el medio en realidad, es un muñeco serio. Sí. Amarillo. Y pero serio, el nivel rojo es una calavera. Una calavera. Muerte. ¿Y qué pasa con la calavera? Que te quitan la ayuda, te quitan los consejos y te quitan los lugares donde ya, puedes llegar. Simplemente tienes que pasar con el ratoncito por todas las esquinas. Oye, yo no obstante, en un principio la reacción ha sido, pero son unos hijos de puta, ¿cómo se le ocurre pervertir este género? Pero sin embargo luego, ahora lo veo y veo una cosa muy interesante y es que, por ejemplo, este es un juego accesible. Totalmente. Que es una cosa que yo defiendo mucho. Unos buenos subtítulos. Que los videojuegos sean accesibles. Sí, sí. Que personas, a lo mejor, con discapacidad puedan jugarlo. Sí, que alguien pueda decir, pues, ¿dónde voy? Y a lo mejor tú no lo ves, pero de repente te lo están señalando, te están echando una mano. A ver, tienes partes positivas y partes negativas. O sea, parte positiva es lo que estamos hablando de personas con discapacidad o con limitaciones. Tienes tu zona verde donde te dicen dónde ir con sus subtítulos y de puta madre. Pero ¿qué pasa a la gente que llevamos 400 aventuras gráficas en el cuerpo? Ya. Que es una es mecánico. Ya, claro. Yo en una hora y media, no sé, no he mirado las horas que me he pasado, pero vamos, tenías clarísimo lo que tenías que hacer y dónde tirar. ¿En qué nivel lo has jugado? Rojo directamente, o sea, claro. En la calavera. Claro. Yo he dicho, vamos para adelante, a la calavera. ¿Eso te lo dejan claro al principio? Sí, no, lo único que te dicen, calavera, sin ayuda y sin lugares marcados. Y te vas buscando la vida como hemos hecho siempre. Toda la vida. Oye, es paradójico esto. Resulta que desde pequeño éramos hardcore gamers. Pero y nosotros sin saberlo. Jugando. Claro. A lo mejor lo que nunca habíamos hecho, Antonio, que es cogernos el nivel de la calavera, lo íbamos haciendo toda la vida. Fíjate. Joder, a lo mejor tendríamos que ponernos el nivel experto ese del Street Fighter 4 Arcade Edition. Y resulta que somos la hostia. No, hombre, yo tengo mis serias dudas, ¿eh? Yo sí podría romper con mi cara todos los puños de todos los contrincantes. Ahí. Y alguna que otra pierna. Un tío duro. Yo ahora mismo recuerdo que el Monkey Island 3 también tenía niveles de dificultad. Lo que pasa que ahí los cambios de dificultad era por la jodienda de resolver las historias. O sea, en el nivel fácil, pues por ejemplo, para hacer una cosa, pues lo mismo tenías que coger un objeto y utilizarlo en tal sitio. Pero en el nivel difícil, resulta que para arreglar eso tenías que ir y preguntarle no sé qué, que luego te mandaba, o sea, tenías que dar muchas más vueltas para arreglar cosas que en el nivel de dificultad fácil, pues te lo ponía más sencillo. Yo, como tenía mis limitaciones, lo jugué fácil en su momento. Oh, my God. Y nada. El juego, decir además, que viene acompañado de un manual de juego a todo color. Que hoy en día decir manual de juego a todo color con páginas... O decir manual de juego, así que... es un hito. Y decir que está muy bien. Además, incluye pistas durante la aventura, por si resulta que eres un atrevido que ha jugado en el nivel de la calavera y no quieres que nadie sepa que ha hecho trampa. Claro, claro. Coge, te pone aquí el tema este de los capítulos y te va dando pistas. No me lo he leído. ¡Spoiler, spoiler! Pero vamos, da indicaciones bastante fuertes de lo que tienes que hacer. Pero bueno, oye, es una cosa voluntaria y eso, así que bien. Podemos declarar también que en rigurosísimo directo Pedro está durmiendo la mona. Pedro fail. Desde su sueño manda un saludo. Ay. Juanpa, pero bueno, en resumen, ¿lo recomiendas? A ver, lógicamente por el precio, totalmente. Sí. Pero un juego $19.99 donde te lleva y te da la saga, o sea, la primera, la segunda parte. Y la segunda parte, unos gráficos Full HD para verlos en la tele, incluso. Para jugar en la tele, si tienes un ordenador en la televisión conectado. Ajá. De puta madre. 1080p de puta madre. Pero al máximo. Y además, un juego muy entretenido con bastantes niveles. De estos que te hace un poco estrujarte el cerebro, sí, totalmente recomendable. Pero para los muy entendidos en aventuras gráficas, lo veo, al menos las primeras partes que he visto, sin, no me gusta decir cosas sin haber terminado el juego, okay. Pero algo sencillo. Algo sencillo de estos que a lo mejor si te pones, te lo pasas en una noche. Fácil. Si sabes dónde, si ya sabes dónde tocar, te lo puedes pasar en 8 o 10 horas. Ya, claro. Muy, como... muy, muy fácil. Como toda la aventura gráfica esta. Oye, veo sí, que el juego, por ejemplo, lleva una clave personal. Sí. La clave personal esta, ¿cómo funciona? La metes en... Es como hemos hablado antes con Pedro Rockstar. ¿Rockstar se llama? No. Sí. Es una especie de clave. Rockstar Pass. Que te activa el juego y aparte, en el momento que te activa, te conectas a FX Interactive. Ajá. Sí. Y entonces te mandan, pues... ¿Cómo se llama? Unos salvapantallas, la guía del juego completamente detallada por si te paras y no sabes por dónde seguir. O si se te pierde el manual. También. No, pero una guía completamente de ahora vea esto y luego haz esto. Ah, vale. Como la guía de Meristation, esta Meristation. Ok. Que te lo dice completamente. Sí. Y te da algunas opciones más para descargarte demos y una historia. Ok. Pero vamos, bastante hoy bien. Que vamos precisamente ahora después a hablar de Steam, ¿esto tú has visto que lleve alguna opción de sincronizar con Steam? No, porque lo busqué ayer, de hecho salió ayer. ¿Crees que llegará algún momento en el que, por ejemplo, estos juegos podrán estar en Steam? Pero si están casi todos. Pues esa es la cosa. Están casi todos. Yo me sorprendió que este no estuviese. Espero que llegue un momento en el que FX Interactive utilice la plataforma Steam para distribuir su juego. Yo, por ejemplo, imaginar poner mi situación. Ayer, diciendo fechas, era 16, hoy es 17, ¿verdad? Uh-huh. Ayer 16, salió el mismo 16. Entonces yo dije, hostia puta, tal, son las 9 de la noche, quiero este juego. ¿Qué opciones tengo? Irme a Carrefour corriendo a ver si lo pillo antes de las 10 de noche en una tienda de videojuegos. Y dije, hostia, voy a meterme en Steam. Porque yo el Football Manager me los compro en Steam normalmente. Okay. El mismo día que sale, lo puedes descargar. Lo compras y lo descargas. Coño, como debe ser. O sea, yo soy muy defensor de las plataformas online y de las historias en la nube y tal. Y estamos hablando de un juego que que yo pago mis 20 euros, igual que lo estoy pagando en formato físico. Te bájalo. Y lo descargas. Otro también. Descargas todo el paquete, descargas toda la historia. Que sí que es verdad que aunque tú quieras luego... O eres un coleccionista de CDs y o de DVDs y tal, vas y te lo compras. Pero si no eres un coleccionista, como en mi caso, y quiero tener el juego, me lo compro, me lo descargo y lo juego, tío. Y es tuyo con las mismas opciones, con las mismas historias, con el mismo juego. Lo que sí que es cierto es que, mira, te lo has comprado en formato físico, sí. FX Interactive lo da todo. Sí. Lo da todo, es una de las mejores distribuidoras que tenemos en cuanto a PC aquí en España, vamos. ¿Es española totalmente? Sí, sí, sí. Interactive. Sí, sí, sí. Y unas buenas presentaciones, unos buenos libretos de unos precios de putísima madre, súper ajustados. Es que no hay ningún juego de FX de estos. Y estamos hablando de una buena producción, que esto no es una cosa baratera. Ahora mismo, por ejemplo, la tercera parte de Runaway, que es de Péndulo Studios y que está editado también por FX, está a $9.95 en las tiendas. Y luego, además, la primera parte incluso te la puedes descargar de manera gratuita. Y actualmente hay también un pack de aventuras sensacional, de aventuras gráficas de estas, de Péndulo, a 20 pavos. fácil... ¿Qué? Tres aventuras gráficicas, creo que son. Sí, son tres o cuatro, Fermín. Por 20 euros. Ese que lleva el de Jack King, ¿no? Bueno, yo los que compraba... No sé si iba el Runaway. De estrategia y tal, eran 3 por 20 euros de FX. Pues ahora han sacado una caja, así, rollo Indiana Jones. Física. Y son juegos de puta madre y vamos, el Jack King, que ha comentado alguna vez Salva en el programa, y otra aventura. A mí yo lo venía pensando, creo que fue ayer cuando lo compré, de eso que lo compras y vienes pensando diciendo, hostia, 20 euros. Y te planteas, hostia, si fuese una producción de mierda, que dijésemos, es que estamos hablando de hacer un juego con unos gráficos que no requieren nada, pero tío, estamos hablando de unos gráficos que llevan mucha historia, ¿eh? Hoy, ahora después voy a hablar de un juego de distribución digital que cuesta 15 pavos y es una puta mierda. Claro, pues lo que y estamos hablando de gente que te ofrece la primera parte, la segunda. Ofrece el juego, buena producción, mucho mejor que la mierda que voy a comentar ahora después. Sí, no, es así, entonces, por 20 euros. Dices, joder. Entonces, es que y estas cosas merecen la pena apoyarlas. Sí que es verdad que... Pero molaría que estuviesen en Steam. Sí, tienes razón. O sea, pero vamos, por 20 euros tampoco decir, hostia, el tema de Steam, o sea, 20 pavos, tío, un juego de puta madre que tampoco le obligas de decir, hostia, que lo estoy poniendo ya 20 euros en formato físico. No, pero por ejemplo, molaría... Que para ellos sería mejor. Pero molaría que esto llevase un código de activación de Steam que dice, oye, Sí, sí, sí. Yo he pagado por esto, he metido mi código y sé que siempre actualizado en el ordenador que sea, aunque pierda este disco, sí, sí, sí, totalmente. Me lo voy a poder bajar. Sí, sí, sí. Entonces, eso es una cosa que me mola muchísimo. Y yo lo que me planteaba, lo último que quiero decir, es si este juego, que estoy convencido que ha llevado una producción cojonuda, difícil, costosa, 20 pavos, esos juegos que sí que es verdad que son superproducciones que te cuestan 70 euros o 60, porque cuando salen, ¿cuánto cuesta un juego, una Infamous 60-70 pavos, hostia, entiendo que son, que llevará más reproducción que esta. Pero uf, me parece tan abismal la diferencia de 20 a 70. Ya, y mira juegos de PC a veces que... Hostia puta, que tío. No sé. Eso es un pensamiento, ver, que tuve yo, por ejemplo, de para pensar. El Infamous este, pues es un juego con muy buena producción, ¿vale? Muchísimo dinero invertido y tal. Pero hay otros juegos de estos barateros, de estos que te cuelan con trillones de trofeos y puntos, en los que ahí no hay... Lo único es que no hay una producción muy buena. Lo único es, son trofeos fáciles, tal. Sí. Te meto este juego por 60 juego fácil, sí. Y trágate la doblada. Sí. Homefront, por ejemplo, fue un shooter en primera persona que era de ese estilo. Que no era nada, tenía muchos trofeos, claro, y mucha historia, y te cobraban por toda esa historia. Sí. Bueno, pues nada, en resumen, un buen juego, de verdad un buen juego para. ¿Qué ordenador pide esto? ¿Pide buen equipo o flojo? Pide un ordenador cojonudamente importante para poder jugar. A ver. Bueno, importante, estamos hablando de los ordenadores que hay ahora en el mercado. Sí. Un ordenador con 5 años, esto no lo mueve. Ya. No lo mueve. Yo, mi portátil, cuando me lo compré, me costó un huevo y era un ordenador de puta madre, y lo mueve justo, hace 3 años. O sea, estamos hablando de ordenadores relativamente nuevos, que es el problema que siempre ha tenido el PC. Que necesitas actualizar el hardware para poder mover ciertos juegos. Pero este Pentium 4 a 2,4 GB, 1 GB de memoria RAM, casi 8 GB de espacio libre en el disco duro, que es bastante, una tarjeta gráfica de 256, pero dedicada, o sea, no compartida, no nos confundamos, un gran monitor con resolución de 1024x600, porque si no se ve adecuado. No lo disfrutas. Okay. De hecho, yo lo recomiendo jugar en televisión. Okay. Una buena televisión de Full HD. O en un monitor de 1080p. Exacto, un monitor de puta madre. Pero vamos, pide bastante. O sea, no es el típico juego que puedes ponerte en un ordenador de 5 años. Porque no lo mueve. Ok. Bueno, pues ahí está la propuesta. Musicalmente, ¿qué nos recomiendas? Porque musicalmente, solo tengo que decir una cosilla. Que es de esto que te sorprende algunas veces las grandes superficies. No voy a decir cuál. El campo de fútbol. De esta, donde venden videoconsolas, tele, minicadenas, etcétera. Siempre hay montones de CDs antiguos, CDs que no se venden y tal, que se venden a precios muy baratos. Me he aficionado, cada vez que voy me tiro media horica buscando, aunque siempre está Miguel Bosé y Alejandro Sanz, como siempre hay de eso, pero siempre hay alguna estrella. You fail. Sí, no, pero no he dicho que los compre, he dicho que siempre están. Ya, pero you fail por encontrártelo. Pero el otro día encontré un recopilatorio de los Kings. ¿Los Kings? De los Kings. Oh, yeah. Ese grupo rival de los Rolling, ese grupo rival de los Beatles cuando salieron, por 2,99 €. Ahí lo tienes. Tres muy pavos, un recopilatorio de putísima madre, con una edición bastante buena. Y, lógicamente, ¿para qué voy a hablar de los Kings? O sea, son un grupo de referencia tan bestia que no requiere ni cantarte una melodía. ¿Ya has dicho recopilatorio? Un recopilatorio, sí. Grande éxito ahí. Sí, sí, 20-22 canciones, de eso que te lo pones en el coche y dices, voy a escuchar música, coño. Voy a escuchar de dónde nace la música que escuchamos ahora. Ok. Joder, si es que me ¿A cago. ¿A qué grupo han influenciado a esta gente? No, la mayoría de los grupos de rock, indie pop que suenan ahora... Desde Vetusta Morla, que está sonando ahora, desde grupos como Franz Ferdinand, desde grupos, aunque siempre hay variaciones y siempre hay movimientos que, y actualmente hay otro tipo de movimientos que cambian la música, pero estamos hablando de grupos base, de los Rolling Stones. Los Rolling Stones tuvieron que escuchar a los Kings a reventar para hacer su música. O sea, con eso decir nada, pues estamos hablando de los años 50. O sea, casi igual que los Beatles, incluso antes. Hasta los gandules han hecho. Los gandules han hecho. Toma ya. Sí, sí, sí. De los Kings. Vamos, si no habéis escuchado nunca los Kings y queréis escuchar. ¿Qué hace bebiendo maternos no teniendo aquí la chimayeta no todavía? Me ha puesto desde la inconsciencia. Bueno, recomendación de los Kings como grupo de cabecera de toda la historia. Y poquito cosa más. Pues sigue Chimay, viendo, Chimay sigue azul. Viendo Chimay, y pasamos al siguiente. Oh, yeah. Bueno, pues es el momento de 15 segundos de gloria conjuntos. ¿Conjuntos? Mr. Worldwide. Joder. Madre mía. There we go. Salva, te voy a ofrecer una cerveza interesante que se llama Budejoviki, que es una cerveza checa importada que inspiró a la marca Budweiser. ¿Qué opinas? Pues así a bote pronto un poco que me da igual, ¿no? Pero... Dime, ¿cuánto te excita? Aparte de que te dé igual, sé un poco más... Cero, uno, menos uno, menos dos... ¡Dios! Menos 15, menos 15. Tenemos aquí a Fermín, que va a degustarla también. Menos 15 y medio. Bueno, Salva. ¿Vais a chupar del mismo pitorro? Vamos, no, hombre. Cada uno está aquí eso con su... me excita menos 25,5. Wow, muy diferente a las que llevamos bebidas hasta ahora, ¿eh? Bastante más suave, me parece, por lo menos. Después de tomar... Y súper fresquita, cosita. Porque hemos estado tomando cosas más intensas y ahora de repente hemos vuelto a algo fresco. Ahora Salva está bebiendo agua caliente. Agua, no, del tiempo. Soy un caballero, bebo agua del tiempo. Salva, ¿empiezas tú o empiezo yo? Pues no lo sé, eso depende. ¿Tú tienes cosas interesantes que decir? Pues sí. Pues entonces empiezo yo primero, no tengo nada interesante que decir. Genial. Bueno, aquí eran los momentos sobrios de confesiones de un jugador. Uh-huh. Y pues, ¿qué empiezo? ¿Por los videojuegos o quieres mi pelotazo de hoy? Como va a ser conjunto y no queremos que nos salga el programa más largo que hemos hecho hasta la fecha, que creo que nos va a salir. Pues sí. Es que superar las 3 horas puede ser duro, ¿eh? Pues, hombre, yo aquí estoy bien con mis empanadillas y patatas fritas. Somos aquí, Mr. Worldwide, podemos estar 3 horas follando sin parar. Sí, sí, sí, sí, sí, todo es con amor, pues claro que sí. Bien, ¿hay amor? Hombre, heterosexual. A ver, ¿qué amor nos trae? Amor musical. Amor musical, pues eso entra dentro de la banda sonora de la serie del pelotazo que traigo hoy. Entonces, bien, pues entonces lo reservamos. Sí. ¿Videojuego? Videojuegos, pues teniendo en cuenta que en estos tiempos de hardcore gamers y tal, aquí para pasarse un juego hay que quedarse en 2 semanas para conseguirse todos los platinos y todas las mierdas, he dicho, me voy a jugar al MAME, a ver. Ajá. Qué pasa aquí, porque me sale de los cojones, efectivamente. Y fue en concreto porque también me puse a jugar es que no sé cómo se llama, el juego descargable este... De disparos en 3 dimensiones de naves. ¿El Super Stardust? No, el último que nos hemos pillado en PlayStation Network, que es como los típicos juegos de naves. ¿El Solner? El Solner. Pero eso es de desplazamiento lateral en 2 dimensiones, lateral, en realidad. Justamente, sí. Pues lo probé con mucha esperanza, pero no me acabó a mí de convencer. ¿Visualmente? Visualmente sí, pero en cuanto a juego dije... le falta ahí algo de chicha. ¿Cuánto pagarías por ese título? ¿Por el Solner? Sí. Pues 7,50 €. ¿Te parece buen precio? Lo compramos a menos. En una oferta creo que lo compramos a 5. Sí, está bien. Bueno, tampoco he jugado mucho, como para saber hasta qué punto está... Visualmente es la visualmente hostia. Sí. Y es jugablemente divertido. ¿Qué es lo que no te ha convencido de ti? Bueno, jugablemente le falta chicha. O sea, me estuve pasándome la primera pantalla y dije... esto... tengo cosas mejores en la recreativa para meterle caña. Uh-huh. Y tengo uno justamente, que es un descubrimiento bastante reciente. Dentro de que el juego es del 98... que es justamente como el Sorner este, eso es lo que pues eso, es bidimensional y tal, pero jugablemente pues me gusta bastante más. En concreto es uno que se llama Blazing Star. Blazing Star. Que esto, no sé si es de SNK, pero sí que está programado como para Neo Geo, usando la tecnología de, uh-huh, de Neo Geo y todo eso. Y es del 98. Y la verdad es que o sea, no me gusta tanto como uno de mis hits de mis hits de los juegos de naves, que es el Gigawings, pero está un poco así a la altura porque en cuanto a jugabilidad tenemos la típica melee de naves que te vienen ahí a cascoporro conforme se va avanzando la fase y todo eso. Uh-huh. Pero este, por ejemplo, en vez de tener las típicas bombas, ¿no?, que te ayudan a quitarte de en medio pues, los disparos que están a punto de darte o ese tipo de cosas, o las naves así más jodidas, los jefes finales y tal, este no tiene bombas, o al menos que yo recuerde. No, o al menos el botón no estaba puesto, el de la bomba, así que lo que sí que tiene son o sea, puedes cargar el disparo para hacer un super disparo. Ese super disparo R-Type. Sí, una cosa así más o menos. Es que tampoco me acuerdo mucho de los R-Type, pero mía, pues sí, había super disparo. Lo típico, deja el botón pulsado. Sí, eso sí, justamente. Tiene varios niveles, tiene al menos un par de niveles de super disparos. O sea, si está a tope, pues es mucho más grande, y si está a la mitad, pues así más pequeñito y dura menos. Entonces tienes que ir jugando con eso. Aparte de eso, jugar en sí, pues eso, como que está en tensión, o sea, tiene su tensión, su timing, ¿no? Ahí de, vamos, que estás y dices, hostia, ahí dice que no lo esquivo, que sí, que no, tal. Pero lo disfrutas mucho. Sí. Una cosa. Ahora, hoy en día, si quisiese disfrutar de algo parecido, ¿Solner, por ejemplo, es una alternativa? Es bastante parecido, pero a mí me resulta menos divertido de jugar. Okay. Es como más sobrio, más. Okay. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, pues el otro es también del 98 y este, ¿sí?, es una grata sorpresa en el mundo de la lucha, porque es que no lo conocía de nada y tenía ahí la lista de juegos y dijo, ¿qué coño es esto? Y se llama, bueno, más o menos, así pronunciado en japonés de Murcia, Daraku Tenshi 2. The Fallen Angels. Especialmente la parte de The Fallen Angels, The Fallen creo Angels, que te ha salido con un acento japonés perfecto. The Fallen Angels. De la desarrolladora Skio. ¿Skio? ¿Cómo se pronuncia eso? Pues ni idea. Skio, ¿no? Es que no entiendo tu letra. P-S-K-Y-O. Skio. Skio, ¿no? Nunca había oído hablar de ella, así no, que... No, o sea, sí, es japonesa de puta madre. Ok. Hace cosas de estas así de lucha, bueno, muy recreativas y tal. Bueno, la cuestión es que pues es un juego ahí del 98 que un poco tenía parte del equipo de King of Fighters y sobre todo algún que otro ilustrador que había participado al menos en el 95 y tal. Y lo que es estéticamente lo ves y dices, hostia, esto interesa, ¿no? Porque son como personajes un poco cyberpunk, más o menos, pero también así como raros, ¿no? No sé, son... hay que verlos para... Sí. Pero eso, sobre todo estética cyberpunk, un poco Akira, Katsuhiro Otomo, una cosa así más o menos. Uh-huh. De animación está de putísima madre, o sea, y sobre todo para ser del 98, que lo ves ahora y dices, coño. Doraku Tenchi. Doraku, sí. Y esto. Esto ¿Hay alguna esto solución? Esto es mi zorra idea, porque esto yo solamente lo he visto en Mame y fuera de eso. O sea, quien quiera disfrutar de esto, que se baje el Mame y que se baje la ROM y. Y para adelante, básicamente. Y ya está. Pues esto no hay manera de adquirirlo en formato físico. Yo que yo sepa, no. Si es que yo no lo conocía, no lo conocía de antes, ni nada. O sea, no... Y lo recomiendas entonces, ¿no? Yo he jugado poco como para saber hasta qué punto es bueno jugablemente. Me ha resultado un poco duro. Pero es que mola tanto visualmente que dices, coño, quiero seguir jugando un poquito. Pero es que las magias y eso, pues no controlo los personajes aún. Es okay. Más parecido al Virtua Fighter que, por ejemplo, al Street Fighter. Es, pues, cuerpo a cuerpo. Pero las animaciones y los escenarios, que son pre-renderizados, están de putísima madre. Ok. Bueno, ¿y qué más tenemos por ahí? Y el pelotazo, que bueno, es fácil de explicar. Y ¿el pelotazo? El pelotazo que traigo hoy, digamos, como recomendación, es una serie de televisión fácil de explicar, porque lo que voy a hacer es verla, simplemente. Que se llama, bueno, en español es De culo y cuesta abajo. ¿Y eso en inglés cómo se llama? En inglés, bueno, ahí pone Eastbound Down, no, Eastbound and Down. Que es, supongo que será algo parecido, no sé exactamente lo que es. ¿Y qué es eso? Pues eso es una serie de la HBO, así rollo humor, un poco, o sea, es que no sé cómo explicarlo exactamente, es entre las pelis de los Farrelly, ¿no? Como Algo pasa con Mary y tal, ajá, que tiene sus puntos de humor absurdo, pero luego también pues más socarrón, pero que, o sea, que no es rollo... A ver, que tengo que pedir aquí al lado. Ha venido Mr. Worldwide. Para no confundir a nuestros oyentes, quisiera únicamente decir que es la HBO, B de burro, O. Sí, he hecho HBO. HVO, has dicho. No, he hecho HBO. Ah, sí, qué mal veo yo. Igual que un borracho. Pedro, vete a dormir. Anda, sí, que despertarse para esto. Para esto, madre mía. pues sí, de HBO, Los Sopranos, esta estrella así. Es cojonudo, porque me ha sonado. Tú sabes las veces esas. Tú no, porque tú no bebes nunca. Pero las veces esas que uno está borracho. ¿Cómo que no bebo nunca? Aquí fue el borracho de la cena de Game Over. Bueno, por una vez que hayas 2010. Bebido, eso no quiere decir que tengas experiencia. Tú sabes. O sea, no lo sabes. Pero no hay veces que uno bebe. Se torra tanto que tiene una resaca bestial. Y justo cuando te acabas de acostar, antes de esa resaca, tú vas en todo lo tuyo, con todas las monacas, y de esto que dices, me levanto, me subo, bajo, doy una vuelta por aquí, una vuelta por allá. Y Pedro ha sido más o menos eso, que es como esas veces que estás con amigos y uno está destrozado. Y de repente, de la nada, se levanta como un zombie, suelta su gruñido y muere. Pues, hasta dentro de media hora volverá. Sí, sí. Algo me dice que volverá. Sí, bueno, que estaba diciendo esta, pues eso, HBO, con lo cual ya o sea, un poco de calidad sí que puede tener, casi, ajá, seguro. Y eso, es una serie de humor. De culo y cuesta abajo. De culo y cuesta abajo. Así un poco, con toques a lo Farrelly un poquito, al menos yo se lo veo, porque hay cosas un poco absurdas. La historia, protagonista. La historia. A ver, que pues es lo típico, que me hacen la descripción genérica y no quiero, me da igual verlo. Pues sí. Pero si me cuentas de qué va... Pues la historia es un poco este tipo de personajes hechos mierda, juguetes rotos de la vida. Ajá. Un poco, por ejemplo, es como Californication más o menos, pero con humor así absurdo. Okay. Y es la historia de un jugador de béisbol, de los que tiran la pelota, que no sé cómo se llaman, los lanzadores, uh-huh, supongo, o así. Que, bueno, pues eso, es un pasota y tal, y todo así, un churo de la hostia, un buen carácter. Que, pues eso, pues cosas de la vida, pues va poco a poco, cuesta abajo. Y aquí la historia empieza justamente cuando ya está hecho mierda, ya no juega, bueno, lleva años sin jugar porque no lo quieren, y pues se acaba de sacar un título de profesor suplente. Dios. De gimnasia. Y por eso vuelve un poco al pueblo de donde, o sea, de su infancia, y pues ahí pues se hace profesor de gimnasia, con todo lo que conlleva tener a un gilipollas como profesor de gimnasia. Yo, o sea, es para verla, es, pues, así como referencia, pues por ejemplo hay uno de los productores es Will Ferrell, que habrá gente que le caiga mejor o peor. Yo cuando lo veo con ciertas pelucas ya me cae fatal por la peli esta de... ¿Cómo se llama esta? Del modelo... No lo sé, es que Will Ferrell me toca los cojones. Que, léeme lo que pone aquí, por favor. Óptimo Bruno. There we go. Este es el programa en el que más estamos bebiendo. ¿Óptimo Bruno? En los últimos tiempos. ¿Óptimo Bruno? Óptimo Bruno. Uh-huh. Sigue, por favor. Bueno, entonces pues nada, pues gente así rollo, o sea, de humoristas ya consagrados que tienen su pasta para invertir, y pues un poco el producto que sale está en consonancia pues al humor que ellos tienen un poco. Y no, y yo la verdad es que, o sea, todo lo que he visto está de puta madre. De momento he visto la primera temporada y un poco de la segunda. Esto lo están dando, digamos, aquí, al menos en el Canal Plus. Lo estaban dando. Esto no es que alguien se está llameando o corriendo, Pedro, se puede decir corriendo. Hostia, ¿quién se corre así? Pues muy cansado. Pues gente espumosa. Ah, Salva espumita. A mí no espumita me... Marvel. Sí. Marvelous, salva. Pedro, saluda. He tenido que tomar un trago de agua para... Bueno, pues eso, fuera de estas intervenciones ahí... De culo y cuesta abajo. Sí, de culo y cuesta abajo. ¿Has comentado que esto tenía buena música? Oh, sí, ya te digo. Es tiene grandes clásicos y gran música de rock actriz por descubrir. Uh-huh. Que no sea un título, pero ya me buscaré banda sonora por algún lado. Ok. Pero sigue siendo esta música rock and roll de este país en descapotable ahí flipándola, ¿no? Okay. Así que, pues nada, lo recomiendo. Son dos temporadas de más o menos 6 capítulos cada una. Ah, cortitas, cortitas. Sí, más o menos los capítulos suelen durar 20 y tantos minutos, no más de media hora o así. Y vamos, se ven de puta madre. Ok. Bueno, si te parece, hago de repente el relevo y... Me ha tocado el culo. Los relevos en lucha libre son en la mano. Lo que pasa es que accidentalmente te lo he tocado. Y la cerveza, joder, ¿cómo sube aquí? Joder, yo no es culpa mía. Estoy aquí dándolo todo. Es que esto, joder, parece el programa 50. Estamos... Pues dalo todo, pero no me des por el culo. No, por el culo no. Que te lo toque por accidente es simplemente eso, un accidente. Bueno. En fin, te voy a hablar. Voy a hablar de un juego que nunca ha oído nuestra audiencia. Una primicia en confesiones de un jugador. Los Jonas Brothers, ¿no? Se llama Snake 97 y es un título para iPhone. Un título que ha estado gratis por tiempo limitado, creo que un par de semanas, que ni siquiera es un remake. Es casi un emulador de un juego que yo creo que a la mayoría nos suena. El clásico juego de la serpiente de los Nokia. Ah, ¿Tú te acuerdas hace unos 15 años cuando... tenía el típico colega que tenía un Nokia. El típico colega o la típica colega. Nosotros teníamos un Triumph o un Alcatel porque éramos pobres. O no teníamos. Y siempre estaba el típico que resulta que su padre era rico o tenía pasta para comprarle el Nokia. O los padres lo sacaban por la empresa con los puntos y demás. Y tenían ese juego. O sea, tenían ese teléfono, los terminales Nokia. Por ejemplo, un gran abanderado de esa generación es el 3210, que son teléfonos que han ayudado a hacer la leyenda de Nokia. Y para marcar paquete, ¿no? Te lo pones ahí al lado y todavía... Hostia, efectivamente, ahora... Serpiente promete. Efectivamente. Ahora, los teléfonos estos tan planitos y demás, sí, sí, eso, claro. Nos han hecho ligar menos. En fin, este teléfono, los Nokia, entre otras bondades, incluían un juego que era Snake, el de la serpiente. El de la serpiente consistía en que tú llevabas a una rayita que tenía que ir comiéndose bola. Cada vez que se comía una bola, la rayita se hacía más larga. Y básicamente era así hasta que tenía una rayita tan larga que había que ir sorteando un poco. Te tenías que ir sorteando a ti mismo. Es una metáfora de la vida, aunque no lo sabíamos entonces, porque éramos demasiado jóvenes. Sí. ¿Has conocido a rayas muy largas a lo largo de tu vida? Solo la mía. Solo la mía, y te puedo decir que a veces hay que sortearla. Para no darte en la boca con ella, ¿no? Sí, mi vecina por las mañanas también, cuando no he bajado la persiana. Que saltar por encima, ¿no? Sí, efectivamente. La cosa es que este juego ha llenado muchísimas horas... De ratos de estudio, de esos típicos que el colega yo por ejemplo en mi caso era la novia que tenía en esa época, Rocío, que tenía el teléfono, y había horas que yo estaba en la biblioteca de la universidad y le decía, oye, déjame el teléfono, y a lo mejor me echaba una partida de una oraca ahí de puta madre, que no era una oraca, o sea, en mi mente yo pensaba que estaba mucho tiempo, pero a lo mejor eran 15 minutos. Pero bueno, era tiempo suficiente, ¿no? Un hardcore. Totalmente. Ahí mira, está, alguien la se ha abierto gente. Una cerveza asturiana por ahí. Bueno, lo interesante de esto es que ahora que hablamos, por ejemplo, en programas como el nuestro, tanto de juegos para el iPhone, Nokia dio un golpe en la mesa y de repente nos enseñó que se podía jugar en el teléfono móvil. Con esa herramienta con la que tú empezabas a acostumbrarte a funcionar, resulta que podías estar jugando. Y podías estar un buen rato y podías estar entretenido y eran juegos chulos. Entonces, de repente, sale una aplicación como esta que simula alguno de los terminales más famosos de Nokia en aquella época. Tú puedes elegir la apariencia del tema con el que vas a jugar y lo mismo te aparece un Nokia 5110, el 3120, el 8210, el 8850. No son números de perdido, son teléfonos que quien los tuvo en su día lo recordará. Yo, claro, por ejemplo, en mi caso recuerdo especialmente el 3210. La cosa es que tú lo juegas en un iPhone y hay un problemón. Y es que en un iPhone, pues la pantalla es táctil. Y los jugadores hardcore del juego de la serpiente sabemos que las teclas eran súper importantes. Y de hecho, incluso tú, cuando estabas jugando, la acariciabas. O sea, tú sabías ya tenías el dedo preparado porque había que reaccionar rápido. Y en este juego, sin embargo, pues eso no termina de funcionar. También es muy paradójico el tema de que te presentan esto en plan retro y tal, y te puedes elegir el tema. ¡Oh, puedo cambiar el tema del móvil con el que juego! Resulta que los teléfonos que utilizan para hacer la plantilla estaban hechos polvo. ¿Hechos polvo? Son teléfonos hechos mierda, pero vamos, que le faltan rajas en la pantalla. Es una cosa muy curiosa, pero se ven destrozados, que queda un poco raro. Segunda mano. Pero vamos, el principal problema es eso, el control táctil que dificulta muchísimo el manejo. Y nada, los que lo hayáis jugado en su día, pues decir que pues esa es la pena. Por nostalgia, si encontráis el juego gratuito, creo que incluso tiene demo, que para quitaros el calentón de Dios, la serpiente, los ratos que le eché, lo ponéis, veis lo mal que se maneja y se os baja el calentón. Está muy bien porque os ahorra 0,79 pavos, céntimos. Lleva Game Center incluido y es simplemente eso. Decir que también probé otro juego para iPhone que tiene versión de prueba y cuya versión original cuesta 0,79. El juego está editado por Game Evil y está basado un poco en franquicias como Tiny Wings, Cut the Rope, Angry Birds, que son juegos muy sencillos, muy accesibles, de pasar pantalla y en los que enseguida pilla el punto. Es fácil avanzar, pero sin embargo luego sacarte todas las estrellas del nivel es un poquito difícil. En este caso nos pone en la piel de un pingüino. Los pingüinos son unos animales muy sacrificados dentro de los esquemas de la naturaleza. Son unos animales muy sacrificados desde para traer comida a sus crías hasta los machos para cuidar a sus huevos. Cosas que no te cuenta esto, pero que sin embargo series como Planet Earth, El viaje del emperador o la serie Life de la BBC... me han iluminado bastante al respecto. Yo también intento cuidar de mis huevos. sí, tú, lo que pasa es que te tienes que preocupar de vaciarlo. Y ellos tienen que intentarse de que se tienen que intentar que puedan desarrollarse y crecer. Que se rompan, ¿no? Sí. La historia es que esto va de un pingüino que tiene que buscar comida para sus crías. Entonces, tiene que buscar pescaditos. Entonces, en perspectiva cenital, te proponen un nivel en el que tú manejas a un pingüino que va avanzando y va sorteando obstáculos. Entonces, con el acelerómetro del teléfono o del iPod, tú vas trazando la trayectoria del pingüino. La historia es que el juego tiene una versión gratuita, son 25 niveles, y te da una idea de cuál es el rollo. Pues tú vas con eso manejando y te vas encontrando e interactuando con diferentes enemigos. Por ejemplo, hay zonas en las que tienes que hacer un poco de plataformeo, que tú avanzas y con el acelerómetro pasas por zonas en las que sabes que el pingüino va a saltar por ahí. Pero tienes que calcular un poco que aterrice en la zona correcta, ¿no? Es muy accesible, es divertido, tiene logro de Game Center incluso en su versión de prueba. Y la demo para una media hora fuerte de echarte los 25 niveles y de forma gratuita, está bien. La versión completa, si te va el rollo, son 125 niveles de momento, que supongo que igual que han hecho con franquicias como los Angry Birds, Tiki Totems o demás, irán ampliando. Poco más que decir al respecto. Luego también hay un juego que he probado de Atari, que es un poco infernal. Y ya puedo adelantar que la valoración no va a ser, pues quizá, de las mejores. Es un juego en formato descargable, como la mayoría de títulos que he estado probando últimamente. Se llama Daggerdale. Dungeons and Dragons Daggerdale. Como he dicho, es un juego que está para Xbox, también para Play 3 y también para PC. Cuesta 1200 Microsoft Points, o lo que viene siendo 15 pavazos. Con cuentas chinas se puede conseguir, evidentemente, mucho más barato. Es un action RPG estilo a lo Baldur's Gate, como el Baldur's Gate que salió en consola. Ese de Xbox o de Play 2, que era cojonudo, pero este es un poco peor. Un poquillo peor. Sí, sí, sí. El juego, como he comentado, está hecho por Atari y es el primer juego basado en la versión 4.0 de la regla del juego de rol Dungeons and Dragons. ¿Sabes que estas reglas se van revisando y eso? En este juego, como he dicho, es meter hostia con un personaje e ir haciendo misiones. La historia es que puedes elegir luchadores predeterminados. Un luchador humano, una elfa pícara, un halfling, un mago halfling y un clérigo dwarven. Son pues, las típicas clases de los juegos estos de rol. Y la putada es que no podemos crear un personaje de cero, ni editar su apariencia, ni nada. O sea, tú te encuentras un personaje prefijado al que le puedes hacer unos ajustes. Sí, a lo que te refieres. Yo al instituto fue con una golfa pícara de esas de las que has dicho. Ajá. Y no había manera de cambiarla, ¿eh? No había manera. Efectivamente. Bueno, pues aquí es lo mismo. Tú eliges eso y puedes hacer pequeñas modificaciones, pero va a seguir siendo una golfa siempre. Pícara. Hasta el fin de los tiempos. Y hasta que te termine el juego va a seguir siendo una golfa. Pícara. Pícara. Pícara. Efectivamente. Bueno, puedes hacer eso, puedes decir, te dan una serie de puntos y puedes decir, pues le subo un poquito la fuerza o la constitución del personaje para que aguante más hostia o la inteligencia para que tire hechizos mejores. Según el personaje que te elijas, pues tú ya vas a ir construyendo tu personaje en una dirección, ¿no? La historia es que, pues bueno, hay una introducción pequeña y básicamente hay un personaje maligno que se llama Redlus. Un adorador del mal y tal. Y que quiere destruir Daggerdale. Y tú básicamente tienes que evitar que eso ocurra, ¿no? Una historia poco original. Es malo porque hay que serlo, ¿no? Es malo porque puede. Y nosotros somos buenos porque somos unos matados. Entonces, pues básicamente empieza en el nivel 1. Te hace un tutorial. Que no es tutorial en sí, son una serie de misiones muy sencillitas que te van enseñando... Pues sí, es un tutorial, coño. Te van enseñando cómo... Que pone pulsa X y es cuando llega el... Que entonces da un golpe por aquí, ¿no? Eso se llama... Te explica la mecánica básica del juego y el combate es un hack and slash en el que van ganando puntos de experiencia que te permite ir subiendo de nivel y ir reforzando al personaje. Mientras que vas avanzando... En las diversas misiones que te proponen, pues puedes ir recogiendo dinero y un equipo que pues que cada vez es mejor. A veces te encuentras que un muñeco te suelta un arma de puta madre, pues nada, tú la recoges y tal. Junto a, pues bueno, uno de los movimientos clásicos, ataque básico. Y además luego tenemos habilidades propias de la clase a la que manejamos. Pues si eres un arquero que tiene habilidad especial en arco y tal, pues tiene como ataques especiales en ese sentido. Si eres un mago, pues tienes bolas de fuego, historias por el estilo. Pelotas de fuego. Efectivamente. Si eres una curandera o lo que sea, pues tienes habilidad de curarte, ¿no? Chorradas así que tampoco es que añadan una profundidad o una originalidad especial. Pero bueno, que hacen que vaya siendo una cosa característica de cada una de las cuatro clases que hay en el juego, ¿no? Traguito a la Óptimo Bruno, que está muy buena. Que tiene un volumen de alcohol de 10 grados. Y quiere decir que vamos a acabar destrozados. Porque yo ya me lo voy notando. Y a ver. La historia es eso, que tú vas haciendo misiones que te van haciendo progresar en la historia. ¿Sabes la putada? Que la historia te importa una puta mierda. La historia son... No, uno... de hecho me estaba dando cuenta, me estaba importando una puta mierda. Efectivamente. Te digo. O sea, no. Pues ese es el rollo. No, en la historia, efectivamente. Tú tienes tu muñeco y vas haciendo misiones a los GTA, pero sin coche y sin texturas buenas y sin una ciudad. Y las tías no están ni buenas tampoco. Y tú vas andando... ¿Qué tías? La golfa... La golfa... Es que la golfa pícara, ves lo que ves. O sea, los diseños de personajes son flojos. Los enemigos son pobretones. Son pobretones en tanto que el diseño de los personajes es insulso. Carente de carisma totalmente. Tú ves los malos del nivel 3, por ejemplo, que son unos demonios cornudos, que son una réplica cutre, en colores cutre, del malo de Legend, de la peli Legend. Y dices, ¿por qué? O sea, ¿qué enemigos son estos? Te encuentras los zombies genéricos, los necrófagos genéricos, los típicos esqueletos. Y tú sí ves que dentro de lo que es la dinámica del juego, intentan venderte que esto está dentro de Dungeons and Dragons. Que si te pones un anillo especial, tu ataque va a aumentar más uno. Uh-huh. Y que tus posibilidades de cada vez que haces un ataque es como que estás tirando los dados, como en un juego de rol normal de estos que juegas así con otras personas. Si jugase a juegos de rol. Y más o menos hay como unas variables. Tú, por ejemplo, te pones un arma y te dice, pues tienes un ataque que puede ser de 9 a 27. Entonces, cada vez que tú das un espadazo, se supone que estás tirando los dados para calcular cuánto daño harías. Pero en realidad esto se resuelve dándole al botón una y otra vez hasta que los malos están muertos. O sea, no hay misterio. Pero se supone que el juego maneja esas variables. A nivel de desarrollo, pues tú vas haciendo misiones. Las misiones, ya te digo, hay unos muñequitos en el escenario que están, que el escenario lo puedes controlar con un mapa que está en la esquina superior derecha. Y hay muñequitos que tienen una flecha roja encima. Son las misiones que te ayudan a progresar en la aventura. Puntualmente, y estoy hablando muy puntualmente, te puedes encontrar con un muñeco que tiene una flecha gris que te va a permitir hacer una misión o dos adicional. Misiones insulsas, sin carisma de ningún tipo, y es simplemente deambular y matar unos putos bichos y volver a donde esté el tipo ese a rendirle cuenta. Microsoft Point, pues... ¿Qué más quieres? ¿Quieres algo bueno o qué? Pero son 15 euros. Son 15 euros que verdaderamente... A ver, yo me lo he comprado... Ahí está el carisma, en vender eso. Pero me lo he comprado con una cuenta china y yo estaba caliente con el tema. Bonita, porque es una portada bonita, como tú dices. Y ve al elfo, a la tipa, a la pícara esta, a la zorrilla esta, al mago y además la típica pose esta maravillosa de Dungeons and Dragons. Los cuatro ahí luchando contra el mal. Y joder, luego lo pones y dices, ¿dónde estaban esos cuatro que yo estaba viendo? Y luego te das cuenta que esos cuatro que estabas viendo en la portada están en el juego. No es como esos juegos de Synopsis que veías unas portadas que no sabías qué coño estabas viendo, pero era cojonudo. Luego jugabas al juego y decías, está bien, pero no tiene nada que ver. Pero aquí ves que son los personajes. Pero joder, no me convence. Puedes jugarlo en cooperativo. E incluso puedes jugarlo en una misma consola, compartiendo mando, dos personas y tal. Y vas por ahí resolviendo la historia. Es corta, creo que son cuatro capítulos. Yo voy por el tercero. A nivel de logro, la cosa está resuelta con varios de progresar en la historia. Pero sin embargo, tiene algunos bastante hijos de perra. Como estar jugando 24 horas al juego. ¿Por qué querría jugar 24 horas a esta mierda? Es que además es de esos logros que yo no sé si tú puedes presumir de eso. O sea, es un logro difícil, coño. En True Achievements, que que es una página que te dice la dificultad de los logros en realidad, no es lo que valen numéricamente, sino la dificultad real. Joder, pues esto debería estar puntuado alto, porque a ver quién aguanta 24 horas jugando esta mierda. Sí, luego hay otro, por ejemplo, que es subir de nivel hasta el nivel 10 a los 4 personajes que hay en el juego. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes que jugar unas 5 o 6 horas por personaje hasta subirlos de nivel. Que al final todo va encaminado hacia las 24 horas esas de la muerte. No me convence. Luego también, cosas curiosas, que me tocan muchísimo los cojones. Porque uno puede decir, estoy escuchando a Pablo, tal, pero bueno, aún así me mola el rollo. Me mola el rollo, no lo puedo evitar, me encanta. Madre mía, ¿quién es ese? Loco. Sí, pero hay gente que le gustan los juegos de limpiar calabozos, yo soy de eso. A ver, el problema, empieza una misión. Puede llevar media hora, son misiones largas a veces. De estar dando vueltas por el escenario media hora, a veces perfectamente. Si te follan en un momento, no te crees que hay un punto de regeneración o que se mantienen tus habilidades. Si te follan, tú vuelves al punto justo antes de empezar la misión. Entonces, cualquier progreso que hayas obtenido, incluso hayas grabado, se pierde. Porque no es como en Oblivion, que uno en Oblivion empieza una misión, o en alguna aventura empieza una misión y vas grabando de vez en cuando por cubrirte la espalda. No, no. Aquí sí, palma y te jode. Y si has grabado, pues la consola no sé de qué se acuerda. ¿No puedes cargar? No, puedes cargar lo que venía justo antes. Entonces, dices, ¿por qué? Es un juego que además, reconocidamente, han dicho los desarrolladores que tienen que sacar un parche. Sí. Han dicho que es que este juego no... Que hay que sacar parches porque hay fallos. Hay gente que incluso en niveles avanzados se han encontrado situaciones en las que algunos personajes... mueren y se pierden. No sé si ha sido en versiones de PC o de 360 que pierde el personaje. Y pierde el personaje, pierde el nivel, lo pierdes todo y todo el progreso que llevase lo has perdido. Como la vida misma. Pero es terrible. O sea, ¿cómo un juego que me estás vendiendo a 15 pavos descargable... que no son 15 pavos en una tienda, que no es Rogue Warrior que me compraba 10 y sé que es una mierda, no. Es 15 pavos, que es un título premium de Xbox, que son de los más caros, y resulta que estoy pagando por una bazofia que está sin terminar. A nivel técnico, es un juego que, como he dicho, diseño poco carismático, pero bueno, no me voy a quejar si técnicamente me estaba ofreciendo unas texturas buenas, o unos escenarios que me compensen. Pero las texturas son tan buenas como que te terminas una misión, vas a hablar con el personaje, te han dado los puntos de experiencia y te dicen 3.500 puntos de experiencia. Y de repente, tú no sabes dónde está el personaje. Porque no lo ves. Ha desaparecido de la pantalla. Se ve que se ha emocionado tanto que ha decidido irse, como estás pensando tú, sí, escuchando esta mierda de juego. Es que ese es el rollo. Que es un juego fallido. Yo soy muy tolerante con los juegos de este tipo. Estoy barajando la posibilidad de comprarme el Dungeon... ¿Cómo se llama? ¿Dungeon Siege? No, el juego este que está para iPhone, pero que también está para Play 3, que es un clónico de Diablo. Un jueguezucho de Game Love, infernal. Y estoy dispuesto a comprármelo y a pagar los 10 pavos que cuesta... simplemente para matar unos cuantos bichos en un escenario a lo Torchlight, a lo Diablo. Esto no cumple. Momento sadomasoquista aquí en... Momento muy sadomasoquista. Decir además que un 25% de la acción es en romper barriles. Tú, el 75% es cumplir misiones. Wow. Pero si te quedaste traumatizado con Donkey Kong, recupera esto. Y supera tus traumas porque vamos... Si les tienen manía a los barriles, aquí los va a destrozar todo. Porque hay mucho. Y si quieres conseguir dinero, lo consigues. Decir que el dinero no es un elemento crucial en el juego. Ni en la vida. Ni en la vida, si... Bueno, tú es que como tienes un descapotable, tampoco te calienta mucho la cabeza con eso. Pero... El amor. Sí, el amor es importante. Bueno, la historia de esto es que eso, va recogiendo dinero, pero tampoco saben en qué gastártelo. Hay muchas tiendas y lo que pasa es que luego ve objetos que son una puta mierda, que te ha gastado a lo mejor 4.500 monedas o 10.000 o las que sean, y resulta que han matado a un bicho y tenía un artefacto mejor que el que tú te has gastado con tu ahorro. Eso pasa también en la vida. Efectivamente. Entonces, bueno, lo dicho, el juego se puede jugar de forma individual, pero también en cooperativo, 4 jugadores online. Pero está recomendando que no jueguen, ¿verdad? Estoy recomendando que no jueguen. Estoy diciendo que también técnicamente es muy flojo. Tasa de fotogramas por segundo atroz, pero atroz. mal optimizado, diseño de personaje insulso. Enemigo genérico, sin inteligencia ninguna. A veces también pasa eso en la vida real. Sí, sí, sí. Pero bueno, al menos en la vida real las texturas no van apareciendo ni hay popping. Depende, bueno, de la cerveza. Depende de la cerveza. Bueno, la verdad es que en algunos locales de Murcia hay bastante popping. Ahora que lo pensamos, hay popping, bastante popping. Sí, sí, sí. En serio, este juego parece de los de la Xbox One. De esos primeros juegos sin presupuesto, el Azurik o cosas así. De esas que venían de PlayStation 1. Pero terrible, ¿eh? En fin, los logros, lo que he dicho, no son difíciles, pero son pesados y de hijos de puta. Es un juego caro, falto de idea, sin carisma, con bugs. Y como he dicho, hay mejores opciones en el género. El Torchlight en 360... incluso Arcadian Warriors en el bazar de Xbox está mejor si quieren un poquito de hack and slash. Por supuesto, en PlayStation 3 el Dungeon Hunter, este que he dicho, que por ejemplo en Metacritic pues tiene un 65, pero nadie dice que es una reputísima mierda como este, que de nota media tiene un 46 en Xbox. Un 46 de todas las putas publicaciones, que son 27 creo. La nota media es un 47. En fin, cada infernal. Decir que ahora hay propuestas bastante mejores. Mira, por ejemplo, el Dungeon Siege, el Hunter este... ¿Cómo se llama? Ya lo has dicho. Pues eso. Sí, eso. No, es que está el Dungeon Hunter, pero cualquier mierda ha salido... En fin. Creo que lo que está claro aquí es que cualquier mierda que se haga es mejor. Va a ser mejor que esto. Incluso, si no, incluso... Recomienda ver la película y si tienes un PC, Santiago. Ya que este es un programa tan pecero, no, está quedando así muy pecero, decir que eso, cógete un Diablo 1. Un Diablo 1, no digo el 2, el 1, que va en cualquier netbook perruguero, es infinitamente superior, infinitamente más carismático, estilizado y bonito que esta puta mierda. Crítica constructiva a los chicos de Atari. Sí, efectivamente, pero bueno, viendo el 47 este en Metacritic de media, pues me puedo quedar tranquilo. Yo simplemente digo que es una puta mierda. Entonces, sacando conclusiones, veo que he jugado al juego de la serpiente, he jugado a esta mierda y he jugado al juego de Air Penguin. Así que mi recomendación de la semana posiblemente sería leer un libro. Y leer un libro. Sí, sí. Echarle un ojo, por ejemplo, a Juego de Tronos. O, por ejemplo, un libro interesante que podría recomendar así, que es mi favorito, posiblemente ever. Se llama Alta Fidelidad. Uh-huh. ¿Do you know what is that? Hombre, Alta Fidelidad es no poner los cuernos. Pues Alta Fidelidad es un libro de un escritor inglés que se llama Nick Hornby. Que está basada, o sea, hay una película posteriormente basada en el libro. A John Cusack por ahí. Sí, pero sin embargo, el libro es infinitamente superior. Posiblemente mi libro favorito. Es un libro en el que, por ejemplo, se explica mucho mi afición por las listas, por determinados patrones, el tema de la fijación con las relaciones, con follar, con estar con tus amigos. son unas cosas cotidianas con las que cualquier hombre, pienso que es un libro que define muy bien la psicología masculina, pero los logros también, se puede sentir identificado. No, es un libro que ya tiene pues 15 años, no existían los logros por aquel entonces, pero... Hay que hacer un parche. Pero es sensacional. Un DLC. Es un libro de puta madre que puedes ir a comprar en cualquier sitio o bajarte si tienes un ebook, por ejemplo. Y Alta Fidelidad es... ya te digo, posiblemente mi libro favorito. Y a tomar por culo el Air Penguin este. A veces hay que saber parar, hay que saber beberse una cerveza, como estamos haciendo hoy. O varias. O varias. O varias. O muchas. Sí. Y disfrutar de un libro. No hoy, porque tampoco estoy... porque a lo mejor lo disfrutaría el doble. Pero sí mañana. Así que mañana, chicos, acercaros y compraros Alta Fidelidad. Y there we go. De música, he escuchado una lista combinada de genios del iPod que llevaba The Cooks, de Rabeonetes y musiquita así por el estilo. Sin embargo, Salva, me queda una canción de Córdoba todavía en la cabeza. ¿Sí? ¿Algo que tenga que ver con Murcia o no? ¿Sabes? Es una canción horrible... Es horrible y cutre y chabacana. Es de Juan Magán, el que hizo la versión de Verano Azul. Esa de tan, tan, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Vale, pues se llama Ayer la vi bailando por ahí, con sus amigas en una calle de Madrid. Pues la tengo todo el puto día en la cabeza. Y me está atormentando. Espero que mañana en la resaca que tenga... No se repite en mi cabeza. Estar bebiendo para olvidar, o sea, el ABC de los bebedores. Ahí, toma. Así somos nosotros, Mr. Worldwide. Dale. Oye, Salva, ¿Steam? Pues vamos a ello. Vamos a escuchar un poquito nuestro debate con nuestros invitados, que algo me hace suponer que van a estar más sobrios que nosotros. Bueno, pues ahora a continuación tenemos como extra en este programa a tres invitados de lujo, dos gallegos y un asturiano, y bueno, algunos ya han aparecido en Confesiones de un Jugador Unplugged, pero también tenemos una nueva cara que en realidad no es tan nueva, porque yo creo que si es por las veces que lo hemos mencionado en el programa, creo que lo debéis conocer a esta altura. Señor Superdeimos, muy buenas. Buenas noches. Bienvenido a Confesiones de un Jugador. Es un honor, un placer tenerte aquí. El gran gurú de los podcasts en español de videojuegos. Hombre, ese gran gurú. Ya en cierta ocasión ya demostró Frank que escucha más programas que yo. Bueno, tú déjanos que mantengamos el hype. Espera un momento que me eche la cerveza. Mientras que nos cuenta alguna cosita de ti. No sé qué quieres que diga. Bueno, que soy de La Coruña, que tengo 33 años y que llevo muchos, muchos años en esto de los videojuegos. A saltos, porque ha habido épocas en que no he jugado demasiado, pero bueno, siempre he estado ahí. Bueno, ¿y tus tendencias por dónde van? ¿Ordenadores, consolas, portátiles, móviles? ¿Qué te gusta? Yo diría más consolas que ordenadores, ¿no? Realmente los últimos años he estado más en el mundo de las consolas que los ordenadores. Aunque realmente durante los 90 yo entre comillas, voy a hacer que era PC-ero. Ok, ok. Bueno, también tenemos a otro gran conocido de la casa, a Claude FRN, que ha participado en varias confesiones de un jugador Unplugged, por no decir en la mayoría. Muy buena. Hola, muy buenas. Bueno, para la gente que no te conozca, cuéntanos unas cositas, unas notas rápidas de ti. Bueno, pues soy asturiano, se notará enseguida en el acento, aunque hoy creo que se nos notará a todos, aquí la Liga Norte al poder. Y gustos, juego a todo. PC, Play 3, 360, bueno, la Wii no tanto, iPad, de todo. Okay, todo lo que sea videojuegos, ahí estoy. Muy bien, y bueno, el señor Arzan, también de Galicia. Buenas noches, por aquí estamos. Bueno, un gran amigo también de la casa, que también ha participado en algún Unplugged, en menos de los que a mí me gustaría. En el 1 nada más. Sí, pero bueno. Bueno, ¿qué nos puedes contar de ti? Que soy de La Coruña, que tengo 25 años, si no me equivoco ahora mismo. El yogurín. Y que últimamente le doy a la consola porque la Play la tengo en el SAT. Vaya. Bueno, y... He dicho a la consola. Sí, has dicho a la consola. Sí, pues vete esperando, que el SAT de Sony es lo peor que existe en este mundo y parte del extranjero. No, pero me van a mandar una arreglada. Me dijeron que como mucho 30 días. Sí, 30 días, vete contando, ya te digo yo. Bueno, a mí me tardaron 7 semanas. Bueno, afortunadamente, Arzan se compró estas navidades un ordenador nuevo, ¿no? Y bueno, parece ser que en estos meses ha puesto las pilas un poquito con el tema que vamos a tratar hoy, con Steam. Pero antes de empezar, yo quiero preguntaros si habéis oído alguna vez este chiste. ¿Qué pasa si junta a dos gallegos, a un asturiano y a un murciano? Cerveza. Desconocido, no lo sé. Pues básicamente que el murciano se emborracha y que los demás se ponen a hablar de Steam. ¿Qué es lo que vamos a hacer esta noche? Entonces, entonces bueno, pues Steam. Nosotros, ya sabéis que en Confesiones de un Jugador hablamos principalmente de consola. Pero últimamente a Pedro le ha dado por trastear con su ordenador. Él va haciendo ahí sus experimentos, va instalando sus cosillas. Lo que no sabéis es que un día va a explotar. Pero bueno, la cosa es que ha sacado el tema de Steam. Y hoy he querido traer a amigos de la casa que verdaderamente nos pueden poner un poco en situación. Y contextualizar un poquito de qué va el tema. Pero antes de hablar de Steam, de la gran plataforma de descarga digital de juegos y eso, yo quiero saber, ¿cómo está el tema ahora mismo de ordenadores? Ha habido grandes lanzamientos como Crysis 2, The Witcher 2, ahora mismo los grandes referentes gráficos se pueden encontrar en ordenador. ¿Y cuál sería hoy en día el equipo recomendado para jugar más o menos bien a lo último? Si me permitís intervenir primero, más que un equipo, hay un cliché, un viejo cliché que la gente tiene que empezar ya a olvidar, que es el tema de que se necesita un PC de 1.500 euros para jugar a juegos de ordenador, y eso es mentira. Realmente con un PC de 600 euros puedes jugar perfectamente, pero perfectamente, a los últimos títulos. Y aquí la cuestión es que hace años, es verdad que realmente en el mundo de la informática necesitabas actualizarte constantemente, para, digamos, mantenerte la última. Ahora no es así. Ahora mismo un ordenador de 2-3 años puede jugar perfectamente a cualquier juego actual. Uh-huh. ¿Qué especificaciones técnicas le puedo exigir yo ahora mismo a un ordenador? Si quiero, por ejemplo, jugar a un Crysis y decir, oye, pues lo estoy viendo bien. Ya te digo que yo el tema técnico tampoco lo controlo mucho. Pero si hay una cosa que la gente tiene que tener muy, muy en cuenta, que es el tema de la RAM. La gente está obsesionada en meterle 8 GB de RAM, 16 GB de RAM, cuando realmente Windows 7 32 bits te admite como máximo 4 GB de RAM. Desde hace 2-3 años, los juegos de PC, los requisitos mínimos siempre suelen ser 1 GB de RAM, 2 GB de RAM. La gente no se tiene que preocupar mucho en esos temas. Procesador, un i7, por ejemplo, que es lo estándar ahora. La gráfica, bueno, eso ya depende sobre gusto. Yo, por ejemplo, tengo una que es una 5770 de Sapphire, que me va fantásticamente bien. Y ya después el resto de parámetros, ya a gusto del consumidor. Pero tampoco se necesita un gran PC. Uh-huh. Con el tema este de las gráficas, yo recuerdo, porque a los ordenadores para jugar hace como una década que no me he acercado. Y recuerdo que siempre había follones con la gráfica, que si las versiones son compatibles, que si esto hay que actualizarlo, que si tal. Hoy en día ese tema, ¿cómo está? Ahí ya es cuestión de también de un poco cómo controles. Una de las ventajas que después hablaremos de Steam es precisamente ese. En el caso particularmente de AMD o ATI, tú puedes bajar ya automáticamente las autorizaciones de los drivers de la tarjeta gráfica, que es una ventaja. No tanto como en el caso de Nvidia, pero bueno. Con el tema este de las actualizaciones, entonces, que podría descargarme por Steam, ¿qué marcas serían entonces las recomendadas si yo quiero trabajar con esta plataforma? ya te digo, depende también de los gustos de las personas. Yo ahora mismo recomendaría a Mediatek de tarjeta gráfica, porque realmente hoy por hoy yo creo que es la relación calidad-precio la mejor. A mí, a título personal, Nvidia siempre ha sido más potente, pero también una Fermi ahora mismo no sé si estará en 400-500 euros. Gástate tú ese dinero en una tarjeta gráfica. Claro, es que vaya tela. Y luego, por ejemplo, cosas más tontinas como disco duro. Si lo voy a llenar de juego, todo el que pueda y más, o ¿hay alguna recomendación en mínimo, para mí un mínimo de un tera ahora mismo. Ya. ¿Los demás cómo lo veis? No, totalmente de acuerdo a lo que nos cuenta Super. Pues normalmente si te tiras ATI AMD te vas a ahorrar como mínimo un 40% comparándolo con Nvidia. Vaya tela. Sí, pero sin exagerar, igual que en los procesadores, hoy día un i5, un i7 te puede salir eso, pues un 40% más caro que cualquier Xeon de AMD. Entonces, bueno, viendo normalmente cómo funciona Confesiones, pues yo recomendaría que se tiraran eso, así algo barato. En gráfica, con que se cojan o a día de hoy cualquiera de la serie 5000, que es la que tiene Super Daemon, ¿no? Que me dijo, que sí, dijiste un 5700. Una 5770 de Saphir, la Vapor X, más concretamente. Una 5000, serie 5000, yo creo que ya iría bastante bien a cualquier juego hoy día. Yo, por ejemplo, tengo una 3870 X2, que ya tiene su tiempo, y de momento puedo jugar a todo. O sea, y mi ordenador tendrá 2 o 3 años. O sea que, bueno. Si me permites, Fran, una aclaración. De la serie 5000, de la serie 5758. Porque las 5970, 5990, aquello es un desmadre casi casi al punto económico de Fermi. A lo mejor te valen 400, 500 euros. Eso no, sí, es, no es plan. Terminaciones 59 sí, o 69 son brutales. Bueno, una cosita. Para el tema este, yo más o menos ya tengo una idea de por dónde tirar. La cosa es, ¿dónde me lo compro? A mí me vale ir a MediaMarkt y decir, echar un vistazo a las especificaciones estas que habéis dicho, preguntar en nuestro foro www.confesionesdeunjugador.es y que vosotros, por ejemplo, le echéis un ojo a las especificaciones que yo me he encontrado, o me voy a una tienda de informática. Lo primero que te diría sería, ¿cuánto te quieres complicar? ¿Poco? Si no te quieres complicar nada, pues te vas a un MediaMark, un lo que sea, y te compras uno ya hecho. Mi recomendación personal, que es, pues, mis últimos 3 ordenadores siempre han sido así. Te vas a una tienda especializada y te lo compras a piezas. Ellos mismos te lo montan y todo por un precio muy económico. Y si quieres complicarte mucho, lo haces tú mismo, un ordenador clónico, que es la mejor opción. Pero esa es la mejor opción si tienes a Super Daemon a tu lado. Pero como estás en Galicia, tú imagínate que esto es para el público general, los que no tenemos ni idea de ordenadores, que vamos, cualquier cosa que había que hacerle al ordenador tenía que venir un amigo a tu casa a hacértelo, o tenías que llevarlo a la tienda y pagar más de lo que en realidad costaba, o sea, era más cara la salsa que el pollo. Hombre, ya te digo, yo no soy experto en el mundo de la informática y yo el ordenador que estoy utilizando ahora mismo lo hice yo de cero. Dice, yo directamente lo monté yo todo. Vaya tela. Y si lo puedo hacer yo, lo puede hacer cualquiera. Ya. Arzan se compró el ordenador también en Navidad. ¿Tú cómo lo hiciste? Yo me lo compré en una tienda de estas que tienen un configurador, que tú eliges las piezas. Yo de lo que no tengo ni idea, creo, de lo que hablaban Fran y Super Daemon, es de gráficas. Entonces me compré una revista, no me acuerdo cuál era, que tenía un análisis de tarjetas gráficas, busqué una buena de calidad-precio, que en concreto es una Nvidia GeForce 460. Y configuré un equipo para que no me saliese por más de, creo que fueron 550 o 600 euros. O sea que con 600 se puede tener un buen ordenador, sí, con el que jugar. Ya lo hemos dejado claro. El mensaje está ahí, el titular lo tenemos. Lo que pasa es que ahora digo, pues vale, tengo un ordenador nuevo y aquí tengo una pantalla que, bueno, pues es de 17 pulgadas, tal. Hoy en día el tema de la... Sé que es una chorrada, porque en realidad lo puedes conectar el ordenador donde quieras, pero, por ejemplo, para jugar vosotros, ¿qué utilizáis o qué recomendaríais? Una cosa es lo que yo recomiendo y otra cosa es lo que tengo. Yo tengo una... por cuestiones de espacio, tengo un monitor pequeño, pero yo recomendaría a día de hoy mínimo 20 pulgadas y de 1920x1080. Uh-huh. Ok. Las opciones, por ejemplo, como conectarlo a una televisión, ¿cómo lo veis? Ojo que después hay otra decisión importante que yo solo conozco una persona que la haya tomado, que es la de meterle un monitor 3D. Bueno, ¿cómo están de precio hoy en día? Una idea, pero están encantados de monitor 3D. Ese tamaño es barato, ¿eh? Ya hay ofertas por ahí, 200 y poco euros. De 20. Pero también el 3D tienes que tener en cuenta la gráfica que tengas, porque realmente hoy por hoy es NVIDIA. Ya. Y eso se dispara. Evidentemente. Bueno. Veo que esto es siempre una eterna encrucijada. Esto es mucho más complejo que el tema de las consolas, pero imaginaros que ya he conseguido salir de aquí y de repente por fin quiero meterme en eso que no hacen más que nombrar Super Deimo en nuestro foro, Arzan, Claudio FRN, y siempre están diciendo que Steam es cojonudo, y yo digo, voy a averiguar de qué va este tema. Bueno, pues, ¿de qué va este tema? ¿Qué es Steam? Steam, para mí, al menos para mí, yo siempre he dicho que Steam para mí es la consolización del PC. E históricamente el PC siempre ha sido un sistema mucho más farragoso. Las instalaciones, las actualizaciones, los parches, bajar drivers, todo muy, eso, muy farragoso ahí, como muy, muy pesado, ¿no? Y realmente Steam lo que hace es facilitarte las cosas. Simplemente tú compras el juego, lo descargas, él te actualiza automáticamente el juego y juegas, punto. Eso es Steam. Bueno, ¿y cómo funciona exactamente? Porque yo digo, venga, voy a probar Steam, pero ¿a dónde acudo? Imagínate, explicádmelo desde cero, como si no supiese nada. Mira, te voy a poner una anécdota. La primera vez que yo tuve un conocimiento de Steam, tardé como un mes en descubrir cómo se llamaba Steam. Eso para empezar. Steam se escribe S-T-E-A-M. Eso para empezar. Que puede parecer una tontería, pero yo lo escribía mal. Steam, vapor sí, en inglés. Efectivamente. La página, hombre, ahora mismo no lo recuerdo de memoria. Simplemente buscas en lo típico, en Google Steam. Y ya te pone Steam.com, ¿no? No, es Steam.com. Steampower.com. Ese, eso. Ok, steampower.com, sí. Power. Vale, y de repente se me mete en el store. Y yo estoy viendo aquí que me ofrece una serie de opciones, tienda, comunidad, noticias, foros, acerca de... La web que tú ves es exactamente igual que lo que es, digamos, la interfaz de Steam. Y ahí en esa web te pone directamente ya lo que es el típico formulario con el donde tienes que hacer clic para hacer el instalador. Bajas el instalador y ya está. Aquí veo que dice instalar Steam. Sí, te ofrece un cliente para instalar en tu ordenador. Efectivamente. Ok, y lo instalo, ¿y ahora qué? Pues una vez que lo instalas te queda en el ordenador un cliente que es lo que dice Super, exactamente igual a la página normal cuando entras. Ajá. Ahí tú, pues lo típico, navegas como en cualquier store y vas buscando... Dale, y fue. Y vas buscando el juego que quieras instalar. Que te quieras comprar, en este caso. Ok, y entonces, por un lado hemos dicho que tenemos la ventaja de que el juego se me va a actualizar, que el tema de los drivers se va a encargar de gestionármelo. Y a un clic se hace todo. Ajá. Y aparte de esto, ¿qué otras ventajas me puede aportar Steam? Porque, por ejemplo, hemos dicho que hay una tienda, comunidad. En comunidad, ¿yo qué me encuentro? Si me permites, yo creo que una ventaja que es fundamental de Steam es que, digamos, tus juegos quedan asociados a tu cuenta, no a tu PC. Por lo tanto, tú en cualquier PC del mundo puedes acceder a tu cuenta y a tus juegos, los puedes bajar en ese PC y jugarlos. Eso es muy interesante, por ejemplo, porque no puede ocurrir la situación de que, mirad lo de Sony, puedes vincular tu juego en 5 consolas. Pero si por lo que sea se te han roto las 5 consolas, ya lo has perdido. Esto aquí siempre lo vas a tener, ¿no? Sí. Claro, eso es muy cómodo. Tú ponte un ejemplo, yo qué sé. Pongamos, tú tienes un PC en tu casa y tienes un PC, yo qué sé, la casa de tus padres. Uh-huh. Tú puedes tener tus juegos en uno en otro sitio. perfectamente. Sin problema ninguno. Que tú simplemente te conectas con tu cuenta y para adelante, ¿no? Exactamente. El tema de las descargas en Steam suele tardar mucho. Cada juego tiene un servidor diferente. ¿Cómo funciona eso? En Steam, antes de nada, tienes que... Bueno, es una tontería, pero en los parámetros de Steam hay un punto donde te marca, digamos, de dónde tú quieres bajar los juegos. Entonces yo recomiendo, evidentemente, bajarlos desde el servidor de España y Portugal. Y entonces él ya te marca más o menos qué te pide, qué conexión tienes. Entonces él actúa, digamos, ¿cómo puedo decirlo? Que digamos lo maneja de manera que tú puedas no tener mucha carga en la descarga. Entonces, normalmente descarga perfectamente a la velocidad que tú tengas. Suele ir muy rápido. Más que, por ejemplo, 360, que mira que descarga bastante rápido. Sí. Pues sí. De esa velocidad o más. O sea, suele ir muy rápido. Ok, ok. Arzan, ¿tú cómo ves, por ejemplo, el tema de comunidad? ¿Qué me puedes decir? ¿Cómo funcionan? Porque aquí parece ser que, igual que en 360, Play 3... Hay una lista de amigos e incluso puede hacer grupos, ¿no? Exacto. Básicamente la comunidad hasta ahora, hasta hace unos meses, era lista de amigos y grupos a los que estás asociado. Hay grupos oficiales de juegos y de compañías. Y después hay los grupos, pues, que pueden ser grupos de amigos, grupo de un pod o de cualquier cosa. Nosotros, de hecho, tenemos uno de confesiones de un jugador en el que me he metido hoy precisamente trasteando un poco al mediodía y he estado viendo un poquillo y había 30 miembros. 34, 33 o algo así. Vaya tela, no me imaginaba que había tanta gente en el grupo, que puede parecer poco, pero es que de verdad que no me imaginaba que había tantos jugadores de PC en confesiones. Hombre, también, sí. Hombre, es que iba a decir una cosa, bueno, que hay otros grupos que evidentemente tienen mucho más jugadores, pero normalmente para ser un grupo nuevo está bastante bien 34, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo funciona el tema ese? ¿Se puede jugar juntos, supongo? ¿Te pueden mandar mensajes? Luego tiene, por lo que he visto, como una especie de muro, como en los grupos de Facebook, ¿no? Donde puedes poner notificaciones y cosas así, ¿no? Sí. Que a veces, normalmente eso dentro del propio grupo el administrador tiene que tener cuidado, porque muchas veces ya predefinido, si no mal recuerdo, te lo viene bloqueado para impedir que digamos que otras personas se inscriban en ese muro aparte de ti. Tú puedes dejarlo abierto o dejarlo en privado y inscribirte solamente tú. Ok. Luego otra de las grandes ventajas de Steam, que es lo que suele hacer que la gente gire... Uy, ¿qué ha sido eso? Eso es que te ha llegado una notificación de una oferta de Steam, ¿verdad? No, yo creo que es la forma de que tienen los astronautas de abrir una chapa. Pues, bueno, una de las cosas más características siempre con esto de Steam es el tema de las ofertas. Esto hace que de repente los que tenemos consola digamos, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿De qué va el tema este? ¿Cómo funcionan las ofertas de Steam? Más o menos, ¿esto sigue en algún patrón específico? Ahora mismo hay, creo, podríamos decir, tres patrones específicos. A ver. Tres principales. Uno es el Weekend Deal. El Weekend Deal es lo que es la oferta de fin de semana, que empieza normalmente los jueves y acaba los lunes por la tarde. Después está el Midweek Madness, que es de martes a jueves. Y desde hace unas semanas han puesto uno que es durante 24 horas. 24 horas, una oferta. ¿Y cómo funciona? Iba a decir que cómo funciona, pero ¿cómo puedo seguirle yo la pista a esto? ¿Hay páginas web especializadas en seguir las rebajas estas de Steam? ¿Hay notificaciones especiales? ¿Cómo me puedo enterar yo de los grandes ofertones estos? Mira, os voy a contar un secreto de esto. Hay un gurú del Reino Unido que se llama Lewis Procter, que tiene una web bastante importante que se llama Savvy Gamer. Pues él ahí pone absolutamente todas las ofertas que encuentra, porque él se dedica solo a esa página web, pone todas las ofertas que encuentra, sean de Steam, sean de cualquier otra plataforma para PC, sean de importación. Claro, todo va enfocado al Reino Unido. Entonces después, si es en formato físico, tendrás que mirar si envían a España. Pero las mejores ofertas que puedes encontrar, él las publica en la web. Si entramos ahora mismo, tiene las tres ofertas que hay hoy de Steam, como última entrada. Savvy Gamer. Sí. Ok. La dirección es savvygamer.co.uk. Exacto. Ok. A ver, con el tema este, ya, porque estamos hablando en plan muy general, pero también confesiones de un jugador es una cosa así, pues, personal. ¿Vosotros habéis gastado mucha pasta con el tema este de las ofertas de Steam? Mira, te lo voy a poner yo en mi caso muy simple. Yo tengo más juegos de Steam que Franny y que Anshu juntos. Pero ellos tienen bastantes, ¿no? Yo tengo más del doble. Bueno, juntando los suyos tengo más. Fran, pues vamos aquí a seguir el misterio. Fran, ¿tú has gastado mucho dinero en esto o has comprado muchos juegos con la oferta esta? Yo normalmente siempre que compro suelo comprar en las ofertas. Lo que pasa es que, bueno, cuando tienes más formatos en los que jugar, ¿no? Play 3, 360 y Wii y todo eso, pues repartes un poco los juegos. Ajá. Y normalmente suelo comprar exclusividades de PC y muy pocas. La verdad que Super sí es un fan del PC más que nosotros. Ok. Arzan, tú, por ejemplo, has gastado mucha pasta con el tema este de la oferta. A ti, además, es que te pilló justo en una de las que parecen ser la época del año que más ofertas hay en esta plataforma, que es en la Navidad, ¿no? Pues mira, si me das un momento te lo digo exacto. ¿Qué pasa? ¿Que esto también te puede sacar facturas de lo que llevas gastado, sí, o qué? Tienes facturas de todo lo que has comprado y el precio al que lo has comprado. Sí. Y yo, evidentemente, nunca lo miro para no echarme las manos a la cabeza. Oh, por favor. Creo que sería muy, muy emocionante saber cuánta pasta os habéis fundido en Steam. Cállate, que estoy flipando. Venga, Arzan, cuéntanos. Voy. Más 5, más 4, más 6, más 15, más 14. 288 euros. ¡Hostia puta! No está mal. No. Bueno, para... Llevas comprando desde hace relativamente poco. Espera, 288 más 14 del ruso, que me lo pone gratis. 5 del ya... Uy, por aquí se nos va Arzan. Bueno, Fran, tú el tema este has dicho que bastante pasta, pero ¿tú has llegado a mirar la cuenta? No tengo que mirar, lo que no sé es dónde exactamente se mira. Pero... No te preocupes, tampoco pasa nada. Super, ¿tú te atreves a decir una cifra o mejor seguir con el misterio? No sé, no quiero saberlo de verdad. Porque me imagino que más de 500 seguro. Oh my god. Bueno, ahora hay otra duda que también, escuchando a veces otros podcasts, he escuchado el tema de los mods. A ver, ¿en qué consiste eso de los mods y cómo funciona? ¿Quién se apunta aquí? Que esto es complicado. Yo particularmente el tema mods no controlo nada. Más que otra cosa, porque realmente salvo los mods más grandes, los típicos, el Counter-Strike o mods... Como ese, realmente yo no es un tema que toque. Debería, pero no suelo tocarlos. Uh-huh. Pero, por ejemplo, Steam parece ser que sí que implementa la utilización de mods, ¿no? Sí. Los mods más famosos y más habituales de la comunidad, que sobre todo los de Left 4 Dead, Steam los pone para que si tienes alguno de los juegos con los que funciona, te lo puedes descargar desde la propia plataforma. Ok, ¿en algún momento se producen infracciones de copyright o cosas así? Porque, por ejemplo, había oído que The Left 4 Dead, el juego este de zombies, de disparo en primera persona, cooperativo y así vibrante y tal, había uno de Amanecer de los Muertos. ¿Eso alguno de vosotros ha tenido ocasión de verlo? Hombre, hay en el caso particular de The Left 4 Dead hay cientos de mods. Y hay mods tan salvajes como hay uno que a mí particularmente que cada vez que lo he visto me hace mucha gracia, que es el mod de los Teletubbies, donde cambian zombies por Teletubbies. y tú vas mandando el Tavis. O sea, ¿y eso te lo puedes bajar? Sí. Y no hay... A ver, en algunos juegos, por ejemplo, en alguno de lucha libre, de estos que llevan editor de personaje y que te puedes bajar el personaje, a veces han obligado a quitar a... Pues ponte a Super Mario. En Little Big Planet, los niveles, algunos niveles de homenaje, por ejemplo, de la factoría de Nintendo, han obligado a quitarlo. ¿Aquí se producen también movidas de este tipo o no? No creo, porque, por ejemplo, hay uno de los mods más famosos del Call of Duty 4 en Modern Warfare, es el mod de Star Wars, que cambia, digamos, todo lo que es el contexto de los mapas multijugador, para que sean mapas como yo que sé, Tatooine, las batallas de Endor, la batalla del planeta Hoth, ¿sabes? O sea, es una pasada. En los mods estos, ¿cambian simplemente los skins o cambian más cosas? De, por ejemplo, una pantalla de Left 4 Dead, ¿puede ser diferente para adaptarla a la temática que esté tratando? Un mod podría convertir un juego en lo que quisieras, más o menos. Sí, hay juegos, por ejemplo, que siendo monojugador han conseguido a través de mod meterle juego multijugador, por ejemplo. Uh-huh. Y eso es simplemente que tú te bajas la actualización desde Steam y punto. Sí, pero incluso no tiene por qué ser a través de Steam. No, bueno, eso está claro. Yo simplemente intento verlo desde los ojos mío, que son los ojos de no me quiero complicar la vida, me llama la atención esto de los mods y se me ocurre probarlo desde aquí, que me lo da hecho. Claro. Pero ¿esto te lo da hecho? Steam no tiene demasiados mods. Entonces, cuando un juego te gusta de verdad y quieres probarle mods, creo que era moddb.com. Sí. Ahí tiene casi todo lo que existe. En este tema, creo que Puchotti de Granada, uno de también de nuestros oyentes así habituales, es un verdadero experto, y el otro día incluso en nuestro foro estuvo comentando cosas de mods alucinantes de Fallout, por ejemplo. Sí. Además de estos mods que te combinan el universo Fallout con luego franquicias como el libro de Ellie, la película esta. Entonces, bueno, más cositas de Steam. En Steam hay otro tema que a mí me llama la atención. Yo soy un jugador de 360 y de Play 3 así muy particular, y una de mis idiosincrasias son los logros. La putilla de los logros. Sí, más o menos. ¿Cómo funcionan aquí? ¿Cómo va el tema? Lo mismo que te puedas encontrar en Play 3 y en 360. Pero lo mismo, ¿porque hay juegos sin logro? Pues porque no habrán llegado a un acuerdo en implementarlos o algo en particular, me supongo. Uh-huh. No, efectivamente. El juego que entre en Steam vaya a tener logros, sino que, bueno, será razón de los contratos entre las compañías. Te voy a poner un ejemplo, y es un ejemplo clarísimo, que son los juegos de Games for Windows Live. Los juegos de Games for Windows Live tienen logros, pero los logros de que digamos que contabilizan como logros del Live, o sea, logros también de la 360. Entonces, ¿te lo integra también en el Live? Evidentemente sí. Wow. Sí, yo estoy jugando en el Dawn of War 2 en PC y a mí me marca todo el tiempo en 360 que lo estoy jugando en 360. De hecho, parece que estoy conectado a la 360. Es más, por ejemplo, yo los dos juegos que tengo más logros en el Live es el DIR 2 en 360 y el DIR 2 en PC. Curioso. Creo que los logros de Steam no tienen un valor numérico ni se pueden contabilizar de un modo claro, ¿no? Dentro de la propia plataforma de Valve, no. Y para mí tiene cierta lógica. En el sentido de que yo uno de los, digamos, una de las pegas que le pongo yo a los logros es el hecho de que ese, digamos, sistema de cuentas ha permitido, es una opinión personal mía, yo siempre he dicho que los trofeos, para mí los trofeos de PlayStation 3 nacieron por presiones de estudios pequeños a Sony. Porque tiene lógica, porque es que muchos juegos que no deberían haber vendido nada, porque eran juegos muy, muy mediocres, han vendido precisamente por tener logros fáciles. Y esto Steam, digamos, entre comillas, al no contabilizarlo, no, digamos, no, si un juego no es bueno, no va a vender. Ok, ok. Arzan, no obstante, creo que tenía controlada alguna página en la que, de algún modo, sí se valoraba, por ejemplo, el porcentaje de consecución de cada uno de los logros de cada juego. Se valoraba también qué juegos eran más difíciles y menos. A ver, hay un par de páginas bastante buenas. El problema es que como su uso no está muy extendido, pues principalmente la usa la gente que tiene pues, bastantes logros. Ya. Entonces tú si miras en la plataforma de Steam, porque puedes mirar qué porcentaje tiene el logro respecto a los que tienen el juego, pues a lo mejor miras ahí y lo tiene un 1%. Miras en el cuantificador este de logros y lo tiene un 10%. Porque solo entra gente que de verdad que se quiere sacar logros y que... Ya. Estas cosas. Si la gente quiere... Perdóname, Ansia. Si la gente quiere contar logros en Steam, tiene un sistema muy sencillo que además hablasteis vosotros en un programa, que es Raptir. En Raptir te cuenta los logros, simplemente te los cuenta numéricamente. Un logro, dos, tres, así hasta el número que tengas. Ok, ok, ok. Otra cosita del tema de los logros. ¿Todas las novedades que salen actualmente en juego incorporan ya logros? No. No. No, no, ni de coña. Creo que... Crysis 2, por ejemplo, último que salió, creo que no los tenía. Oh. Hablo de memoria, ¿eh? No hagas mucho más, pero creo que no. Sin embargo, otras novedades sí. Los convenios que tengan. Sí. Ok, ok. ¿A vosotros, en realidad, esto os importa? A mí, particularmente, los logros de Steam no me llaman nada. En general, los logros a mí no me importan especialmente, pero los de Steam te puedo asegurar que nada. Yo, por ejemplo, los logros, trofeos esos, yo siempre los tengo muy en cuenta, pero no... Muchas veces te gusta así picar un poco la gente y que haya un poco de, así de piquilla entre los amigos, ¿no? Por competir un poco y porque te gusta, ¿no? Pero yo, personalmente, lo que sí me gusta de los trofeos en sí es esa manera de buscarte a ti las cosquillas para sacarle, exprimir el juego lo más que puedas. Ok, ok. Es que para mí los logros de Steam suponen un plus al juego. No los cuantifico para competir con nadie porque no tienen forma de cuantificarse. Pero en cambio, un juego con logros, pues a lo mejor intentas pasarte la misión sin pegar un tiro y después matando a todos. Mira, una prueba clara de ello, por ejemplo, es el tiempo que tú le has dedicado a Plantas contra Zombies. Que es, en realidad, mucho más tiempo del que le hubieses dedicado si te dedicas simplemente a pasarte la campaña y a lo siguiente. Sí, sí, sí. Creo que le había dedicado sobre unas 40 horas o algo así. ¡Madre mía! Si me permites, una cosa que no se ha mencionado sobre los logros es el hecho de que, de la misma manera que en trofeos y en los logros de Xbox 360 hay un límite, no me acuerdo ahora mismo cuál es el límite. Por ejemplo, sé que en los Life Arcade o los PlayStation Network son 12. Aquí no, en Steam... puedes tener tantos logros como te dé la gana. Es más, hay juegos como el Team Fortress 2 que tiene cientos de logros de Steam. Ajá. No está mal, no está mal. Pero claro, por esa regla de tres yo puedo decir, me saco un juego sencillito, normalito, a 0,99 con 300.000 logros y seguro que hay más de un pringado que se lo compra. Sí, pero yo creo, a mí, esto es una opinión personal, yo creo que ahí Valve mete en mano, entonces no consienten tanto como Microsoft o como Sony. Ok, pero, claro, es que si no se verían más juegos en ese, más o menos con ese esquema. Otra duda, hay muchos juegos de... Es que acabo de decir lo de 0,99, ¿hay muchos juegos de 0,99? Yo diría que no. De 2,99. De menos de 5 euros hay, a lo mejor puede haber 100, 200 juegos, pero de menos de 1 euro no. Uh-huh. Y vosotros, por ejemplo, ¿cómo lleváis el tema ese de decir, pues voy a mirar a ver qué juego hay barato y de repente dice, hombre, el Railroad Tycoon a 4 euros? Pablo, por ejemplo, sí. Te comento, juegos a menos de 5 euros ahora mismo, que esto varía en minutos, hay 404 juegos por debajo de 5 euros. Uh-huh. Y por debajo de 10 euros hay 1.031 juegos. Uh-huh. Entonces, para que te hagas un poco una idea de eso. Pero esto, claro, cambia. Todos los días hay ofertas, todos los días hay... Esto es una bolsa. Y luego con el tema este también, que estábamos con el tema de los logros. ¿Se parchean juegos antiguos para que tengan logros? Sí, sí. Por ejemplo, un ejemplo clarísimo fue Half-Life 2. Ajá. Ok, ok. Pero tampoco suele ser muy común, ¿eh? O sea, normalmente no es común que se metan parches, no se pongan logros a juegos antiguos. Los de Valve sí. Ahora mismo creo que todos los juegos de Valve tienen logros, pero no es común. De acuerdo. Otra cosita. Recordamos que estamos en Confesiones de un Jugador y, bueno, toca hablar de juegos gratuitos. Hemos dicho que, bueno, que hay muchos juegos por debajo de los 5 euros, muchos por debajo de los 10, pero ¿cuántos hay en torno al cero? Bastantes. Hay bastantes juegos gratuitos ahora mismo. A ver, contadme un poquillo qué hay así destacable. Alien Swarm. Uh-huh. Vamos a ir diciendo el título y un pequeño titular de en qué consiste. Pues Alien Swarm, que hable otro que aún no lo he probado. Alien Swarm, a ver cómo podría explicarlo. Es un juego, digamos, para cuatro jugadores. Es un juego, digamos, en cooperativo. Donde, digamos, tienes lo típico. Tienes un artillero, un médico, tal. Tú tienes que avanzar por habitaciones y por pasillos, matando alienígenas. Básicamente es eso. O sea, una especie de, para que os hagáis una idea, una especie de Left 4 Dead, pero visto en cenital. Sí, de ese juego precisamente Maiden nos hizo un análisis en uno de los primeros episodios de Confesiones de un Jugador. Y por eso lo recuerdo, y porque era gratis. ¿Qué iba a decir, Fran? Oh, este tiene... mira, es gratuito y tiene unos 50 trofeos. Ajá. Más jueguecillo así que haya potable. Ace of Chivalry. Uh-huh. ¿Y de qué va? Viene siendo un multijugador de batallas medievales. Realmente creo que no es que sea gratuito exactamente, sino que es un juego completamente nuevo. Digo un DLC, un mod, perdón. Uh-huh. Bueno. Pero es muy, muy divertido. Sí, es una especie de la bandera. Sí, básicamente. De batallas medievales con arqueros, luchadores, ballesteros, no sé. Oye, estos títulos baratitos que estáis diciendo, yo ahora mismo, ¿exigen mucho o poco? No, normalmente muy poco. Ok, ok. ¿Qué más cosillas tenemos por ahí así que os vengan a la cabeza? Pegel Extreme, sí. Ese juego lo probé yo en mi ordenador y era una especie de versión extraña de Pegel. Pero muy extraña. Con un poco sangrienta incluso. Pues a mí no me deja descargar, no sé por qué. Bueno, pues es Pegel, es más de lo mismo. Un juego cojonudo y muy querido en esta casa. Que yo creo que me he rejugado como en tres sistemas distintos. Pero bueno, para quien no tenga idea de qué va el tema, son unos cuantos niveles. Creo que son unos poquitos, pero bueno, es gratis. ¿Qué más tenemos por ahí? El Trackmania Nations Fever. Ese juego es bastante conocido, pero sí. Puede ser que alguien no tenga ni idea de qué va. Entonces, pequeño resumen. Juego de carreras de coches con un montón de jugadores, no sé cuántos simultáneos. Uh-huh. Donde puedes modificar absolutamente todo, desde crear un coche de cero a crear unos circuitos nuevos. Uh-huh. ¿Y habéis llegado a probarlo? Yo hace bastante tiempo sí que lo probé en su momento, pero no por Steam, lo probé por carga directa o algo, no sé cómo lo había hecho. Uh-huh. Ahora mismo cuando escuchéis esto habrá hecho ya una semana más o menos desde la llegada de estos títulos, pero han llegado ahora a una especie de MMO o juegos cooperativos y tal a Steam, que además lo anuncian en la página principal como llegan juegos gratuitos. Sí, los llamados free to play. ¿Y qué son los free to play? Juegos gratuitos normalmente que funcionan a través de transacciones o micropagos. Uh-huh. Te dejan jugar gratis hasta cierto nivel o indefinidamente, pero si de verdad quieres avanzar o llegar a ser alguien, ¿no?, de alguna manera en esos mundos, pues pagas tus armaduras, tus casas o lo que sea. Ok. Ahora mismo veo que tenemos Champions Online, Global Agenda, Alliance of Valiant Arms, Forsaken World y Spiral Knights. Sí. ¿Habéis tenido que hablar de logros? El Champions Online tiene 712 logros. ¡Oh, Gotti! El Champions Online, si no me equivoco, es una versión beso free to play similar a lo que puede ser el DC. ¿Cómo se llama? El DC Universe. DC Universe Online. Sí. O sea, también es de superhéroes, creo. Sí. Bueno, y generalmente estos juegos. Pero es genial que estén integrados en Steam. Porque eso, cualquier actualización, cualquier movida de ese estilo, te la resuelve en un momento. Se hace de manera automática, además. Bueno, ¿alguna cosita más así interesante que nos podamos estar dejando en cuanto a juegos gratuitos? Madre mía, estoy viendo que el Champions Online es de Atari. Que son los mismos que han hecho el Daggerdale. Así que... Es que realmente Steam no... Digamos, hay juegos gratuitos, pero no es realmente una plataforma para juegos gratuitos. ¿Cuál es entonces la filosofía que yo debo afrontar si decido meterme en el rollo de Steam? Para mí Steam no es como es mucha gente que lo compara a Xbox Live o lo compara a PlayStation Network. Para mí Steam hay que compararlo con Xbox 360 y con PlayStation 3. Es una plataforma de juegos con una tienda online, punto. Uh-huh. Y con el tema de las compras, yo por ejemplo siempre escucho, ha salido The Witcher 2, por fin han activado el código, por fin está no sé qué. Pero sin embargo luego pasa el tiempo y... Y lo que hemos dicho, oferta al canto. ¿Vosotros, por ejemplo, os compráis alguna novedad así gorda en Steam o tiráis de oferta? Yo de ofertas. Realmente, a modo personal, no creo que compense gastar 50 euros en un juego en descarga pudiendo tenerlo en formato físico. Uh-huh. Hay una cosita que he visto, que además, pues bueno, en nuestro foro, por ejemplo... Tenemos un apartado en el que comentamos ofertas en tiendas. Y tú, Arzan, nos sueles comentar muchas veces que hay juegos que venden que además incluyen un código para activarlo en Steam. ¿En qué consiste esto? Bueno, que sepas que todo eso lo saco de la web que os he dicho antes, de Save Gamer. Uh-huh. Pero, ¿en qué consiste eso? Pues que Steam no es la única forma de comprar juegos para descargar en el PC, sino que hay muchas otras, como puede ser Gamers Gate, o como puede ser Direct to Drive, o como pueden ser muchas. Entonces, según qué juego y según en qué tiendas online, pues no solo te dan un archivo para descargar, sino que te dan una clave del juego. Si esa clave del juego va a ser Steam, le das a activar juego de Steam que no has comprado aquí, la pegas ahí y es como si lo hubieses comprado. Entonces, por ejemplo, perdóname, sigue. La semana pasada creo que estaba en Direct to Drive a 4 o 5 euros el Just Cause 2 y en Steam estaba 20 o 20 no sé cuántos. Bueno, pues yo lo compré por esos 4 o 5 euros y lo activé en Steam. Iba a contar una anécdota con respecto a ese tema. En cierta ocasión, hace unos meses, hubo una web inglesa que tenía en oferta el Alpha Protocol, ¿no? ¿Qué da cuestión? Ellos quisieron poner el Alpha Protocol a 25 euros en oferta, pero se equivocaron y pusieron la coma entre el 2 y el 5. Por lo tanto, era 2 euros y medio. Hubo mucha gente, entre yo, que compramos el juego y era juego con clave de Steam. Entonces a mí el Alpha Protocol me salió por 2 euros y medio. Madre mía. Esas cosas... Ya sabéis que hay que ponerla en el libro de ofertas del foro. Sí, pero eso aguantó, como te puedes imaginar, aguantó una hora, cosas así, hasta que se dieron cuenta. Claro, claro. Bueno, interesante. Y también es interesante la que se avecina. La que se avecina es que de repente Electronic Arts está decidiendo tomarse las cosas un poco por su cuenta. Y bueno, creo que cualquiera de vosotros puede explicarnos bastante bien ¿qué está pasando en el tema de las plataformas estas de descarga digital? Porque de repente Electronic Arts coge el EA Store y lo convierte en una plataforma que recuerda a un Steam primitivo y que se llama Origin. ¿Cómo está el tema? ¿Cómo veis el futuro? A ver, la gente se está pensando demasiado en temas de Origin, y Origin no tiene tanta historia. Simplemente es una evolución de lo que era la EA Store y lo que era su cliente, que era el EA Download Manager, por el cual, digamos, tú descargabas los juegos. Simplemente es una evolución. Es más, la última actualización del EA Download Manager era Origin. O sea, no tiene nada que ver. O sea, ¿cuál es el futuro? El futuro, yo creo que si 4 o 5 grandes estudios se juntan, pueden hacer realmente competencia a Steam. Pero realmente Origin no creo que pueda hacer competencia en Steam ahora mismo, porque solamente tiene los juegos de Electronic Arts, no tiene más. Uh-huh. ¿En algún momento han comentado de incluir algunos juegos independientes o cosas así? No, no creo. Ahora mismo, ya te digo, es simplemente el catálogo de PC de Electronic Arts. No tiene más. Ok. Una de las noticias que hemos podido ver últimamente, Electronic Arts declara la guerra a Steam. ¿Qué es lo que ha pasado con esto? A ver, es que la gente... Vamos a ver, ¿cómo puedo explicarlo? Históricamente, la App Store siempre ha tenido precios más baratos que Steam, que los juegos de Electronic Arts en Steam. Entonces, realmente no es competencia en ese sentido. ¿Qué pasa? Si Electronic Arts quiere que Origin tenga futuro, por lógica tiene que dar algo que no tenga Steam. Y eso va a ser las novedades de descarga de sus próximos juegos, como se pasa en el caso, por ejemplo, de Battlefield 3. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a poner como una ventana de protección o algo así? Hombre, yo me imagino simplemente que habrá una serie de meses donde solamente podrás descargar Battlefield 3, por ejemplo, desde Origin. Y después, cuando digamos el precio mengue, cuando digamos el mayor beneficio posible ya no lo puedan obtener, supongo que darán quizá a otras empresas, como puede ser Directo Drive o pues Steam. El problema es que Electronic Arts ahí también se puede buscar problemas, por ejemplo, con tiendas que decidan vender el juego en PC e incluir la clave de Steam. Si no está disponible en Steam todavía... No. Los juegos de Electronic Arts no tienen clave de Steam, ¿eh? Ah, no, ninguno tiene clave. En formato físico, no. Ah, o sea, en formato físico puedes jugar, evidentemente, a los juegos de Electronic Arts, pero no por Steam, ¿eh? Okay. Otro problema más añadido. Ahí es donde creo yo que está realmente el problema de todo esto. Porque tanto Super como yo, como muchísima gente, si consideramos que Steam es una plataforma más de jugar, aunque también sea tienda, si tú, como EA, dejas de venderles juegos, estás cerrando un sitio donde tú vender, porque aunque lo venda a Steam, el juego te lo venda a Steam, una parte de esa venta se la lleva a EA. Entonces es como si ahora mismo EA dijera, pues ahora no vendo más juegos a PlayStation. Estás realmente cerrándote una puerta de las tres grandes plataformas que hoy día de venta. Es que es un movimiento muy arriesgado, pero es que el único que pueden hacer para, digamos, que Origin tire para adelante. Como quieren ellos, ¿sabes? Bueno, si no tira, al final no creo que le vaya a faltar casa en Steam. No creo que Steam o Valve vayan a decir, oye, no, que ahora no os queremos. Que ahora no quiero tu Battlefield. Porque es una pasada de pasta y... Si tú te compras Battlefield en formato físico y yo me lo compro en Steam, tú y yo nunca vamos a poder jugar juntos. Efectivamente. Madre mía. Cuidado, ¿eh? Es que cuidado, porque es que realmente se están separando del resto. Por eso te digo, es que no sé, es como es una plataforma nueva, sin ser plataforma, no lo sé. Es que no sé qué quieren realmente. Pero estas movidas, la verdad es que son un poco anticlimáticas, porque es que eso es lo que a mí me invita a decir, pues lo siento, me lo compro en 360. Sí, pero date cuenta también, Pablo, de lo que estamos hablando. Es lo que dije yo antes un poco. Tú tienes que comparar Steam y Origin con Xbox 360 y PlayStation 3. ¿Por qué entre Xbox 360 y PlayStation 3 no hay juego cruzado? ¿Me estás diciendo que no se puede hacer? Claro que se puede hacer. Lo que pasa es que las compañías no quieren. Esto es lo mismo. Tú, si tienes un juego en Steam y, por ejemplo, yo que sé, Battlefield 3, pongamos, en Steam, y lo tienes o otra persona, un amigo tuyo, lo tiene en Origin, no vas a poder jugar precisamente por eso. Porque no quieren ellas. Eso es una pena, pero bueno, fijaros que hay compañías como la propia Valve con su Portal 2 que lo han conseguido. Luego Microsoft tuvo ahí su intento con el juego este de disparo en primera persona. ¿Era Shadowrun o cómo se llamaba el juego ese? Sí, creo que sí, ¿no? Sí, o el Crackdown. Sí. No, era uno de magia, de disparo en primera persona cyberpunk, pero mezclado con elfo, enano, una locura. Creo que era Shadowrun. Sí, vamos, y sí había juego entre PC y consola. Lo que pasa es que, claro, los de consola siempre acababan mirando al cielo. Mira, lo que pasa es que hay otra cosa que no me gustaría que pasara si Origin triunfa. Y es que si yo estoy en Steam jugando cualquier cosa, puedo mirar mi lista de amigos, ver a qué están jugando y solo con darles a un botón que me aparece al lado de su nombre, unirme a su partida si están jugando por internet. Si triunfa Origin y después otra compañía saca otra plataforma similar, al final voy a tener tres plataformas abiertas para poder ver a qué están jugando mis amigos con listas de amigos distintos y juegos distintos en cada plataforma. Claro. Vamos a ver, Ancho, es lo que hablábamos antes. Hablábamos antes, es 360 PlayStation 3. Estamos en el mismo caso. Pues, como no surja un Rapture de turno que te pueda solucionar un poco la papeleta, pues... El problema que estamos aquí es que al final, si nos quejamos, o siempre estás, ahora nos estuvimos quejando de que el PC estaba muerto, de que el PC hay mucha piratería, que en el PC hay todo lo que quieran meter... Son las propias compañías, como EA o eso, las que ahora mismo están en la sociedad entera de jugadores. Mira, una cerveza asturiana. Sí, no sé cómo quitarlo. Lo siento. No te preocupes. Es que, y es lo que a mí me da rabia, ¿no? Que si consiguen ahora empezar a vender algo en PC y funcionar como tiene que funcionar, ellos mismos están haciendo la competencia. Tú, EA, creas juegos, vende juegos, ¿qué más te da venderlos en tu propia casa que en la casa de otros? Y al final es una venta para ti. Ya, pero mira. Es que... Pero la pela es la pela y ellos piensan que tienen un catálogo tan fuerte que... Sí. Que les permite hacer esto. Si rompes el mercado del PC, olvídate. Ahí nunca vas a triunfar. En fin, aún así, claro, hemos estado aquí hablando de Steam y a mí se me estaba quedando un buen sabor de boca y ahora de repente se me tuerce un poco el invento. No obstante, de repente me voy a olvidar de los tejemanejes de Electronic Arts y digo, oye, pues me lo compro en consola o me espero a que salga en Steam, lo que sea. Y digo, venga, voy a dar el paso. Me voy a comprar un ordenador baratico de unos 500, 600, que sea capaz de tirar con esto. Y vamos a ver cómo funciona. Pero una cosa, yo antes de nada me gustaría, porque a lo mejor no todo el mundo se puede comprar un ordenador, o se lo compraron hace 2, 3 años, y esto de repente le despierta la curiosidad. Dicen, quiero probar un Plantas contra Zombies, quiero probar el Fortrix, quiero probar juegos que no requieran mucho, o quiero aprovecharme de alguna oferta de Steam. Y ahora viene mi pregunta. ¿Cómo puedo saber yo si mi ordenador, el que tengo en casa ahora mismo, puede con determinado juego? Tienes varias opciones. Pues, vamos. Lo más lógico y más fácil, mirar la demo, porque esos... Creo que esos dos que has dicho tienen demo. Ajá. El 90% de los juegos de Steam debe de tener demo. Sí. Bueno, eso desde luego es un buen paso. ¿Hay alguna otra solución? Es mirar la ficha simplemente, porque creo que en Steam hay como una pequeña ficha de especificaciones técnicas o de mínimo o... Sí, sí que la hay. Que aparte con la ficha, si me permites, quiero comentar un detalle. Un detalle no a favor de Steam, que hay que tener en cuenta. Cuando tú compras un juego en Steam, ten mucho cuidado con el tema del idioma. Porque hay juegos que en formato físico en España han salido en español, pero que en Steam no están en español, a pesar de que lo vendan aquí. No están, ¿y eso? No lo sé. No sé por qué sucede. Porque ellos ven en Europa... O el mundial, ¿no? Pero bueno, aquí a nivel más bien Europa. Entonces, en Europa lo que más vende es el Reino Unido. Entonces, normalmente se guían por los idiomas, siempre del juego que salga físico allí o digital allí. Sí, pero... sí, sí. Bueno, nada. Hace poco recuerdo que Arzan precisamente comentó que se quería comprar el King Arthur y en una tienda lo tenía a mitad de precio y en la otra estaba a precio completo, pero con las expansiones y en inglés. Exacto. Y al final lo que fue comprarlo por 15 euros en inglés en vez de en una tienda física por 10 euros sin las expansiones en español. Uh-huh. Bueno, recordamos entonces, vamos a recapitular, que Savvy Gamer es una página donde se puede acudir a diario a ver las ofertas que tienen más interesantes. También en nuestro post, en nuestro foro, siempre Superdeimo suele ir poniendo las últimas ofertas así más destacadas que suele ir encontrando de Steam. ¿Tú dónde sueles verlas, Super? Yo la propia plataforma. Normalmente suelo abrir la plataforma nada más encender el ordenador. Suelo tenerla ya abierta y suelo mirarlo ahí directamente. Uh-huh. Ok. Luego, una cosa. Una pequeña duda que me surge ahora de forma espontánea. El tema de los pagos en Steam, ¿cómo se suele hacer? Ahora mismo estamos viviendo una época de ataques terribles a todas las compañías, de robos de datos, de información, de cuentas. Aquí, ¿cómo se paga? Antes de eso, si me permites, quería comentar un detalle con respecto a las ofertas. Uh-huh. Cuando veáis ofertas, miradlas bien. Porque hay veces, ocasiones, en que las ofertas de Steam no es oro todo lo que reluce. Que hay veces que hay ofertas que dices, hostia, qué oferta más buena, 10 euros. Y a lo mejor en formato físico, ese mismo juego está 7 euros. O sea, cuidadito, cuidado, O sea, yo siempre digo que las ofertas también, pero miradlas con otras webs, tal, por si acaso. Ok, no obstante, ¿puede producirse el caso de que haya gente que prefiera tener el juego en Steam y pagar la diferencia, incluso pagar más dinero por tenerlo en Steam antes que en físico? Yo no diría eso, pero porque soy muy vago. Si hay una diferencia o dos, a lo mejor, o casi lo más seguro, me lo compro en Steam. Por la facilidad, sí, bueno. Clic en cualquier PC y ya lo tengo ahí otra vez. Claro. Las actualizaciones automáticas, el todo. Claro, es que ahí eso es un plus que puede ser la diferencia entre seguir jugando ese juego o no. Claro. Efectivamente. Aparte está la lista de amigos, que tú en otros juegos no tienes lista de amigos. Claro, es que tú te lo pones en tu casa y estás solo. Claro. Claro, es que cuando estás acostumbrado también a no sé quién se ha conectado, a que me mandan un mensajico por aquí y no tenerlo, no tener logros, no tener actualizaciones, entiendo que se note. A ver, ¿alguna cosilla más que os quería preguntar? Venga. Sí, no, lo que comentabas ahora, lo de los precios. Sí. Digo los precios, lo de cómo pagar. En Steam ahí puedes pagar por tarjeta, puedes pagar por PayPal. Uh-huh. Yo mismo recomiendo ahora mismo esas dos opciones, o pagar por tarjeta, pero eso una tarjeta tipo cibertarjeta, tarjeta habitual, o por PayPal, que son, uh-huh, digamos, las opciones más cómodas y de la que tienes que dar menos datos. Ok. Alguna cosita más. A ver, yo por ejemplo soy muy perezoso y a mí eso de estar delante de una mesa, delante de la pantalla del ordenador, me da un poco de pereza. ¿Es compatible el rollo este de Steam con otras opciones un poco más alejadas, un poco más de sofá? La opción de sofá que tienes es, ahora mismo todos los televisores actuales tienen conectores de VI. O incluso con el propio conector HDMI, tú lo conectas a la tarjeta gráfica, digamos, del PC. El PC lo llevas, por ejemplo, en el salón, por poner un ejemplo. Y tú, con la opción más cómoda, sería con un gamepad, directamente conectado por USB al PC. Y tú puedes estar tirado directamente en un sofá, tranquilamente, claro, jugando. Pero no todos los juegos llevan control de gamepad, ¿no? Evidentemente no. Ahora, eso ya sería cuestión de mirarlo, cómo hacer para poner el teclado y ratón de una manera cómoda. Ya, la sensación que me da es que verdaderamente si vas a jugar al ordenador tienes que estar en una mesa, ¿no? A mí particularmente sí, pero bueno, poder se puede. Otra cosa es que lo quieras hacer o que sea más cómodo. Ok. Para el tema este del gamepad, en Steam generalmente suele indicarlo, ¿verdad? Sí. Se puede jugar con pad y eso. Sí, sí, lo indica. Ok. Bueno, pues... ¿Hay alguna otra cosa que queráis comentar sobre el tema este de Steam? ¿Alguna últimas conclusiones? Steam es una plataforma, eso, es comodidad. Simplemente tenéis que plantearos así, es una plataforma cómoda para jugar en PC, nada más. No es ninguna maravilla, ninguna maravilla tecnológica, no es nada del otro mundo, pero es eso, es comodidad, simplemente es eso. Como dije yo al principio, la consolización del PC es para mí. Uh-huh. ¿Fran? Yo añadiría lo que hemos hablado antes sobre la comunidad, uh-huh. que tiene dos funciones que parecen una tontería, pero que al final son muy útiles. Uh-huh. Que son, mientras estás jugando, en cualquier momento, solo con pulsar dos teclas, estás hablando con tus amigos, chateando con tu lista de amigos. Uh-huh. Al saber que están jugando ellos o porque te están hablando y tú simplemente el juego te para, te pone por encima el chat y sigues o haces lo que quieras o lo cierras y sigues jugando si no quieres hablar con ellos. Uh-huh. Y que desde hace poco, desde hará cosa de un par de meses, han puesto un sistema de capturas de pantalla muy cómodo, que tú simplemente estás jugando, pulsas F12 y cuando sale del juego, Steam ya te la sube a tu perfil de internet. Eso cuando... Que... Sí, continúa. Eso, cuando quieres sacar una captura de una foto graciosa o simplemente cuando quieres enseñarle a alguien lo bien que se ve un juego, es lo más cómodo del mundo. Sí, sí, sí. Además, tiene bastante capacidad si quieres subirlo, digamos, de manera pública, ¿no? Tiene, me parece que era un giga, si no me equivoco. Joder. No está mal. Oye, ¿creéis que en algún momento permitirán también capturar vídeos de YouTube o cosas así? Sí, ya lo hace. Ah, ya lo hacen. Sí, puedes integrar, digamos, me parece, esto ya lo estoy diciendo un poco de memoria, creo que puedes integrar Steam con la plataforma YouTube y tú puedes ver los vídeos de tu, digamos, de tu cuenta de YouTube en Steam. Uh-huh. Sí, eso lo han puesto hace poco y la verdad es que aún no lo he probado, pero sé que lo puedes integrar tanto con YouTube como con Facebook y todo lo que grabes, que lo subas a tu cuenta de YouTube y todo lo que hagas y quieras que se publique en tu Facebook, que se publique. Con respecto al tema este de Facebook, yo no sé si vosotros sois usuarios muy habituales, pero ¿qué opciones tengo, por ejemplo, si sincronizo Steam con Facebook? Yo os dejo que yo Facebook tengo, pero como si no lo tuviera. Ahí os dejo a vosotros. Uh-huh. El problema es que yo estoy en la misma situación. Ya. Es que por eso he preguntado así un poco con cuidado, porque yo creo que no sois muy de Facebook vosotros, ¿verdad? No, yo particularmente no. Ok. Bueno, pues, Fran, ¿tú hay alguna otra cosa que nos quieras decir? No, más o menos pues lo que se dijo hasta ahora, ¿no? Que considerando Steam como una plataforma más, estilo una Play 3 o una 360, y las funciones son las mismas, pero en un PC. Ajá. A nivel de ventas y eso, ¿esta gente cómo les va? Pues cuando te hacen las ofertas que te hacen, les debe ir de puta madre. Y cuando... La última vez, creo, así hablo de memoria, que se hizo un estudio de mercado de las ventas totales de juegos en PC, el 60% de las ventas habían sido en Steam. Madre mía. Sí. Para que ellos no saquen Half-Life 3, tienen que estar muy cómodos económicamente. Lo que está claro es que, desde luego, esto está siendo una muy buena medida para combatir la piratería. La gente aquí, evidentemente, tiene que pasar por caja. Aquí no hay manera de engañar al sistema, ¿verdad? Sí, y aparte también es una buena medida para los estudios pequeños. Porque, digamos, los estudios pequeños tienen una plataforma en la que pueden darse a conocer a mucho público. Ajá. He visto que, por ejemplo, cuando uno está buscando juegos baratos o lo que sea, está la opción de ordenarlos por Metascore. El Metascore ese, ¿quién lo da? Metacritic. Ah, es el Metacritic. Sí, es la media. Vale, ¿hay algo parecido pero con valoraciones de usuarios? No, lo único que tienes es las recomendaciones de tus amigos. Sí. Si yo juego a algo y quiero recomendártelo, tengo un botón para hacerlo y tú cuando entras en la ficha de ese juego puedes verlo. O incluso si entras en mi perfil, ves los juegos que he recomendado. Luego, también he visto que hay como juegos que de repente, ese fin de semana, jugarlo es gratis. Sí. Eso es simplemente, supongo, es como el tema este de las demos de PlayStation Plus, que te dicen, puedes jugarlo una hora. Eso es como siempre, la primera dosis es gratis. Claro. Más o menos, pero no exactamente, porque tú piensas que si te dan un juego normal durante un fin de semana, sí, te lo pasas. Pero puedes. Sea un juego de sí, sí, sí. Es verdad. Pero normalmente lo que suelen hacer es poner juegos de multijugador, si te fijas. Exacto. Un Team Fortress 2 o el online, solo el online de un shooter o cualquier cosa de ese estilo. Sí, pero vamos, puntualmente me suena haber visto juegos que verdaderamente te podías fulminar si te dedicaba a ello ese fin de semana. Sí, y no es como por ejemplo lo de PlayStation Plus, que tienes un límite de minutos. Aquí no, aquí tú puedes jugar ese juego entero. La única limitación la tienes por tiempo. Okay. Por tiempo en días, digo. Bueno, desde luego, estas cosas... Es bueno tener un sitio donde comentarla y bueno, veo que el mismo perfil del grupo que tenemos montado en Confesiones de un Jugador, páginas como Savvy Gamer o nuestro mismo foro, pues son sitios donde estar ahí al tanto. Yo no sé si llegará el día en el que en el programa decidamos integrarlo un poquito más o incluso que yo dé el salto y acabe comprándome un ordenador nuevo para meterme en la dinámica esta. Pero bueno, desde luego estoy muy contento de que hayáis pasado por aquí y nos hayáis comentado un poco pues todas las dudas que pudiesen tener los oyentes y yo mismo. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por haber participado en este programa 49. Y si os animáis, todavía estáis a tiempo de veniros a Murcia para el programa 50, que vamos a pinchar un barril de cerveza y estáis invitados. Si os parece, nos despedimos y ya pasamos a la siguiente sección. Muy bien. Pues, súper. Dígame usted. Nada, dile adiós a los oyentes o a los escuchantes. Nada, simplemente muchas gracias por haberme invitado y que lo paséis bien el resto del programa. Muy bien. ¿Fran? No, yo despedirme también y emplazar a todos a que se escuchen los Unplugged, que también salimos los oyentes, y aquellos que se quieran unir a participar, que se pueden unir a nosotros. Ok. ¿Arzan? Buenas noches a todos y nos vemos en Steam o en los bares. Muy bien. Creo que hay más probabilidades incluso de encontrarte por los bares. Creo que sí. Bueno, chicos, ha sido un placer. Continúa Confesiones de un Jugador. Antonio, por fin has conocido a Super Deimos. Wow, estoy muy emocionado. Oye, Super Deimos. Ahora podemos criticarlo. A mí no me ha gustado cómo ha estructurado. Creo que habla demasiado este sí, chico. Sí, sí, sí. Y con acento gallego. Sí, pero bueno, Arzan también. Oye, una putada que no se escuchase mucho a Arzan. Se oía un poquillo bajo. Pero bueno. Nada. Ah, está estupendo. Grande, hombre. Arzan, ¿eh? Ah, está estupendo. Grande. Lo único, yo le voy a invitar a que se compre un bonito micrófono Logitech, como este tan precioso que tenemos por aquí. Hemos revelado nuestras técnicas. Pero bueno, ha quedado muy guay y yo me he quedado muy, muy, muy caliente y con ganas de comprarme un ordenador, tío. Es que eres muy influenciable, Pablo. No puede ser. Soy consciente de ello. No puede ser. Y de hecho, esta tarde me he comprado juegos en Steam. Oh, Dios. No sé si... Todavía no he podido probar si funcionan en mi ordenador. Bueno, he comprado Fortix y un pack de juegos independientes. Uno de ellos es Machinarium. Si no funciona... Machinarium sí que funciona. Si no funciona en mi ordenador... en mi netbook, o sea que Machinarium funciona fijo. Ok, ok. Bueno, pues ya lo iré comentando si va todo bien. Pedro se acaba de levantar un poco de la siesta esta improvisada que se ha echado. Hola. Pedrito. ¿Qué? Joder, vete a dormir la mona. Bueno. ¿Qué es eso? Pedro se ha despertado. ¡Qué bonito! Duérmete, niño, duérmete ya. Que viene el coco y te follará. Eres Pedro, lo siento. No, no, que viene el coco y te lo follarás. ¿Vosotros como sabéis... está durmiendo, no sabe responder. ¿Vosotros sabéis lo de What's the Morning Glory? Story. What the fuck? No, What's the Morning Glory Story? No, What's the Story Morning Glory? Yo sé de Holy Moon Monster 2. Pues significa que cuando uno se despierta, está todo empijado, con la polla dura, tiesa. Entonces no, que no te toquemos los huevos, por si acaso. Eso que notas en tu hombro. Dios mío. ¿Qué es? Bueno, sin habernos dado cuenta, hemos llegado ya al final del camino. El próximo programa será la gran celebración, el programa número 50 de Confesiones de un Jugador. Parece mentira que empezásemos hace casi un año. Y todavía alguien lo escuche. Y cada vez lo escucha más gente. Sí. Entonces, bueno, la su revolución... podcast en cada día de más gente. ¿No? Efectivamente, efectivamente. Decir que a todos los que os animéis, el sábado 25 vamos a intentar hacer que... el programa 50 esté disponible y os vamos a hacer todavía una propuesta. Queremos que esté el sábado por la mañana, por si alguien lo escucha y dice, me cago en la puta, me estoy animando, me voy a coger el coche, me voy a venir a Murcia, voy a ir a comer con los confesores, voy a estar de puta madre aquí y a las 11 de la noche, a partir de las 11 de la noche, me voy a ir a un bar de Murcia que se llama Woodstock. Incluso antes se pueden venir a cenar con nosotros al Ángel, al venga, nuevo mesón de Ángel. Al Ángel otra vez. Al Ángel otra vez, coño, que es tradición bar, de la casa, es el bar de la casa. Y a partir de las 11 me voy a beber 50 litros de cerveza y encima si he echado el viaje... ¿Solo nosotros, 50 litros? Bueno, cuando llevemos 500 programas serán 500 litros. Muy bien. Entonces, bueno... hay que ir poco a poco, pero nosotros os esperamos y lo vamos a poner el sábado precisamente por eso, porque si alguien se anima, que pueda decir, oye, me cojo el coche, me voy escuchando mi programa 50 y voy a conocer a esta gente que me está esperando con los brazos abiertos, Salva Spin incluido. Somos súper simpáticos. Sí, Pedro, no, Pedro nos encargaremos de que no beba demasiado el día anterior. Lo mismo duerme en el bar. Pero bueno, si por lo que sea os da pereza, os pilla muy lejos, os viene mal, bueno, siempre os podéis acercar a www.confesionesdeunjugador.es y pues comentarnos cualquier otra cosa, comentarnos vuestras impresiones sobre el programa y podéis ir conociendo la gran comunidad que tenemos. Pero además nos pueden encontrar en otro sitio, señor Rosa. ¿En qué sitio? En el hospital el sábado por la noche a partir de las 12. Sí, no, a partir del B12. En el Twitter, ¿no? Sí, sí, en sí. En Confesiones de 1J. Oh, yes. Y ya Facebook, está, ¿no? En el Facebook también. Facebook. Y ya está, ¿no? Sí, en la mayor. Y en iVoox. En iVoox. Ah, bueno, en iVoox también. Y en hostia, iTunes. IVox. Y en el propio. La propia web del programa que puedes escuchar programica ahí desde ahí. Sí, sí. Yo creo que somos tan spammers que es que un día. Sí. Voy a estar llamando a vuestra casa. Voy a decir, oye, ¿usted ha oído hablar de un programa de videojuego que se llama? Le vendo un podcast. Y dirá, ah, sí, ese que ponía lo de las fotos de sexo de no sé qué, de los bots. Sí, sí, anda que vaya tela. ¿Hacemos la fiesta, en el día de la fiesta, un vídeo en streaming desde el móvil? ¿O alguna historia así? Se puede. Pues lo hacemos con el tuyo. Sí, sí, con el mío, está hablando. Un vídeo se puede poner en streaming... Un vídeo que está grabando en el móvil y lo pueden estar viendo la gente en streaming directamente. Eso, ¿seguro que tienes un iPhone 4 o un iPhone 4? No. ¡No! ¿Que entonces qué móvil tienes que te permite hacer ese tipo de cosas? Pues un Android. ¡Oh! Un Android. ¿Cómo un Android? ¿Cómo? ¡Vaya! Por favor. Ya hablaremos. Pajearlo en vuestras respectivas casas. Me corro con el Android. Con el pajímetro. Con el pajímetro. Dios mío. Bueno, oye, maduraremos la idea. Acabo de caer en una cosa. ¿Qué? Lo de la SGAE nos cobrará perras por hacer la fiesta. La SGAE no nos cobra porque es en un sitio que ya paga sus derechos de bar. Ya paga el bar, ¿no? Ya paga el bar. Es decir, que el Woodstock es un sitio rockero. Bueno, me acaba de llegar un burofax de la SGAE. que piden perdón por haber intentado cobrar en el concierto de lo de Lorca, porque es que escucharon el podcast de la semana pasada y pensaban que era todos contra Lorca y dijeron, pavo, vamos a sacarle perra a Lorca. Querían colaborar, pero claro, le entendieron mal. Cuando se han dado cuenta de cómo iba la cosa, han dicho, ah, no, no, perdón, perdón. Grandes momentos. Decir también que una de las cosas así importantes que con la que queremos contar con vosotros esta semana es con una pequeña lista. Resulta que es que para el programa 50 vamos a hacer una vista atrás. Va a ser un poco endogámico, lo siento. Pero ¿hedonista? Vos también. Yo mirarme por la parte de atrás estoy un poco limitado por mi fisionomía anatómica. Bueno, la historia es que nosotros queremos vuestra opinión. ¿Pero qué decís, cabrón? Eso ya hemos hablado otro día. Censura, totalmente. Y ya está. Pues eso. Queremos vuestra participación. Queremos que, si habéis estado ahí desde el primer día, desde el segundo, desde el tercero, desde hace una semana, nos digáis cuáles son los programas. Oye, este programa es horroroso porque ha estado Pedro durmiendo y ahora está Salva durmiendo. ¿Qué estaba haciendo? Vamos a borrar. Son las 4 de la mañana. Vamos a borrarlo todo y lo grabamos de nuevo. Venga, no, que me da pereza. La historia es que queremos vuestra opinión. Queremos saber cuáles son los juegos que más gracia os ha hecho escuchar comentados aquí. Desde Hannah Montana, Truth or Lies, desde, yo qué sé, cualquier locura de Pedro, cualquier paranoia de Salva. Ahora mismo el señor Rosa le está sacando fotos durmiendo. Esto es surrealista. Pero bueno. Y no es el programa 50, que es el 49. Chicos, esto ha sido digno de programa 50. Steam, locura, estamos la mayoría de la pandilla juntos y estamos bebiendo como putos cosacos. El final podía haber terminado más fino, pero es que... Pero no. Tanta seriedad de Steam, todo el mundo sobrio y bebiendo yo... No. Había un momento que teníamos que recuperar la cordura de los borrachos. Chicos, vamos a despedirnos. Fermín, gracias por tu inestimable aportación. De nada, a vosotros. A vosotros. Eso digo, a vosotros. Pedro y Salva siguen durmiendo juntos. Ya se están... Confesores. Veo a Salva abrazando la pierna de Pedro. Me estoy preocupando. Y la cabeza no sabemos dónde la tiene. No es la pierna. cabeza la tiene oculta. No, bueno, señor Rosa, te esperamos la semana que viene. Esperadme, que vendré. Bueno, a no ser que eso sonó, no, vale. No he contado la partida online que me eché esta semana. Dios, grandiosa. Ya la has contado. No, otra mejor. Oye, pues, ¿sabes lo que te digo? Esto es el final, para la semana que viene. Te invito a contarlo la semana que viene. Esto es un cliffhanger, como en la serie. Sí, pero tenemos que hacer como un perdido. Y la semana que viene el señor Rosa nos contará su partida online con... Con nadie, mi mujer me cortó el rollo cuando estaba a punto de empezar. ¿Te intentó hacer el amor? No, ¿qué va? Yo... ¿Te intentó poner una lavadora? No. ¿Le cambiaste el pañal a tu hija? La semana que viene tendréis la respuesta. Mex. A pasar la ITV. Mix. Voy. A pasar la ITV. Voy. No sé si lo lograré. Voy. La última vez no pude. Voy. Esta vez despegaré. Una vuelta a la izquierda, una vuelta a la derecha y ¡mix! Creo que estoy echando tripita. Me estoy poniendo fondón. Creo que estoy echando tripita. Más que tripita, tripón. Me engordaré hasta que no me pueda mover. Caracoles. A Tifa. Voy sin camisa por ahí despechugao. Ya ves, yo soy así. Me gusta ir sin camisa. Cada amistos a mix. Llevo colgando del cuello una cruz con un Cristo en medio y una cadenuca de oro que tiembla el misterio, baby, que arde la hacha. Espéreme, espéreme. Aquí está, te hago una cuquera. ¿Ves tu caos? Somos personajes bíblicos del Antiguo Testamento, siempre montando trifulcas, David y Goliat. De un autocar, de esos que llaman de línea regular. Hago la ruta de Cambrils. Cuando llegamos yo les digo así: bajaos, ya hemos llegado a Cambrils. Bajaos, ya hemos llegado a... Siempre he sido un poco gandul, por eso me despidieron de Aragón Tours y ahora soy la mar de feliz. Me alquilo una tumbona cuando llego a Cambrils. Bajaos, ya hemos llegado a Cambrils. Bajaos, ya hemos llegado a Cambrils. Y cada vez dos a mix. Veraneo en Cambrils, Cambrils, cerca de Salou, Cambrils. Veraneo en Cambrils, Cambrils, día tu Salou. Yo no soporto, no soporto, no soporto la... pandereta por ahí. Na, na, na.